Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Chaisang, no es Jinsu, no es Chuchang y tampoco es Chibi. Estos nombres tan difíciles de decir, pero bueno, vamos a hablar de todos ellos porque al final vamos a hablar de la batalla de los acantilados rojos. Los que sean mecenas, bueno, pues les sonará porque hicimos un programa sobre la película Red Cliffs o la batalla del acantilado rojo, que se titula en español, bueno, pues sobre ello, y nos comprometimos en ese programa, pues vamos a hablar, no nos queda más remedio, nos hemos quedado con ganas, vamos a hablar, vamos a hacer un Histocast. Esto daría para un Histocast, bueno, pues aquí estamos para hablar de este Histocast que prometimos y que teníamos ganas de hacerlo. Y bueno, pues para hablar de este programa, pues tenemos a un invitado aquí en especial, tenemos a Ricardo Cebrián Salé, que entre otras cosas es traductor de El romance de los tres reinos y además es autor de El arte de la guerra y la escritura fantástica. Bueno, Ricardo, bienvenido, un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que hay que dar las gracias a Tony, de verdad, porque es que Tony ha sido... Es que hay que llamarle como sea. Pues aquí está Tony también para hacer de buen mecenas. O sea, de buen mecenas, de... no me sale la palabra, de... Joder, me he bloqueado. Yo tampoco sé qué palabra me quieres aplicar, pero sí, bueno... De los de que reciben a la peña, ¿no? De, anfitrión, eso, de anfitrión. Bueno, lo voy a repetir. Y aquí tenemos a Tony para hacer de anfitrión. Tony @ Lord Cirencester en Twitter. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches, aquí andamos contento de esta buena cosa, de estar en buena compañía, dando la bienvenida aquí a Ricardo, a nuestra humilde comunidad y esperando pues que disfrute aquí de la charla con nosotros. Lo espero yo también y bueno, lo esperan todos los oyentes, seguro que sí. No, nunca falla. Por cierto, Ricardo, ya sabéis que lo podéis encontrar en Twitter y además nos podéis, no es ningún nombre raro ni así rollo chino ni nada de esto, es @tresreinoses. Y luego de su página web es tresreinos.es, o sea, bien, bien fácil. Y bueno, pues la verdad es que además lo quería comentar contigo. Tú tienes Patreon, ¿no, Ricardo? Sí, tengo un Patreon al que creo que no va nadie. Básicamente, tengo 5 mecenas en total. Bueno, pero son... Tienes el 20% aquí. O sea, pero... Bueno, yo os animo a que os metáis, a que veáis lo que realiza Ricardo y que, bueno, pues como ocurre con ese 20% que hay en Histocast, bueno, pues que si os interesa, pues que colaboréis con Ricardo. Bueno, la verdad es que piano piano hay proyectos que hay que realizar tranquilamente y bueno, que vayan saliendo poco a poco porque tendremos novedades cuando lleguemos a la bibliografía, ¿verdad, Ricardo? Pues sí, sí. Estoy muy contento precisamente por esas novedades. Ya os contaré. Eso es. Bueno, contamos también entre nosotros pues con Néstor. Néstor, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí, al pie del cañón. De la película a los libros. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que hablando con Néstor me sorprendió. Digo, ¿pero cuánto sabe este? Bueno, pues Es que has devorado un poquito del tema, ¿no? Al final, de una cosa de otra, y hay alguna cosa que es bastante, bastante friki. En fin. Y bueno. Ya lo veremos en la bibliografía, ¿verdad? Sí, sí. Eso es. Bueno, el que les habla, gojix@gojix_salduero. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Pinterest, que en nuestra página web istocast.com pues podéis dejarnos audios y vais a encontrar toda esta información. Si queréis escribirnos un email, lo podéis hacer en nuestro correo electrónico info@istocast.com, que en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas y con otras de temática militar. No sé si del romance de los tres reinos tendrán. Ya tengo la curiosidad. Si no, bueno, es una buena propuesta. En plan, yo soy del Cacao Team o algo así. En fin. Y ya que estamos y es tradición, pues vamos a mandar saludos a nuestros oyentes en China, que los hay. O chinos que nos escuchen aquí en España o desde allí. Bueno, el caso es que nos escuchen todos los que tengan relación con China. Bueno, pues vamos a mandarles un saludo. Y hoy, en especial, vamos a mandar un saludo a un oyente que cumple años, a Lev. Y bueno, pues felicidades, que cumplas un montón más. Nos podéis escuchar a través de la app de Istocast para Android, y si no tenéis Android, pues podéis recurrir a las apps de iVoox que tienen para Windows Phone o para las plataformas de Apple. ¿Queréis ayudarnos? Pues muy fácil, nos podéis comentar, nos comentáis en YouTube, pues sí, en YouTube podéis hacerlo, pero sobre todo nos interesa que nos comentéis en iTunes y en iVoox, y ahí nos deis 5 estrellas y me gustas respectivamente, porque eso va a mejorar nuestra visibilidad y va a permitir que llegue a más oyentes pues estos podcasts que vosotros disfrutáis. ¿Que queréis ayudarnos más? Bueno, pues podéis haceros mecenas de Istocast. Y lo podéis hacer a través de nuestra página en Patreon o desde iVoox con las suscripciones para fans. Y bueno, pues de esa manera, bueno, pues si queréis colaborar con la labor que hacemos, pues fenomenal. Bueno, chicos, pues vamos a empezar. Y lo primero que tenemos que empezar es ver cómo es la situación de China. Y la verdad es que Ricardo me pasó ayer me pasó un párrafo con el que empieza el romance de los tres reinos y bueno, hace un buen resumen de lo que es curioso, hace un buen resumen de cuál es el recorrido de China hasta entonces, ¿no? Un recorrido de unas dinastías y otras, y bueno, pues y que vemos que hay procesos de unión y separación continuamente en la historia de China, que podía haber ocurrido también aquí en Europa, pero no ocurrió, llegado el momento. Y pero bueno, vemos que hay historias paralelas, pero que en un lugar corrieron de una manera y en China ocurrieron de otra. Bueno, vamos a ver. El comienzo del romance es, lo voy a leer, dice: todo lo que está bajo el cielo, tras un largo periodo de división, tiende a unirse. Tras un periodo de unión, tiende a dividirse. Así ha sido desde la antigüedad, cuando el mandato de la dinastía Zhou se debilitó. 7 reinos lucharon entre sí hasta que Qin obtuvo el imperio. Tras el fin de Qin surgieron 2 reinos rivales, Chu y Han, que combatieron por la soberanía, y Han fue el vencedor. Bueno, y llegamos a la dinastía Han. Me encanta lo de todo lo que está bajo el cielo, porque el primer emperador se denominaba algo así como el que está por encima, o justo el que está debajo de todo lo que está bajo el cielo, algo así. No me acuerdo cuál era el equivalente, pero era algo así, ¿no? Que lo de todo lo que está bajo el cielo era esa denominación de donde venía el poder del emperador. Que lo del emperador es una occidentalización de aquello. Bueno, no sé si queréis comentar algo de este comienzo del romance de los tres reinos, pero la verdad es que hace un resumen estupendo. Es unión, desunión, unión, desunión. Bueno, la historia en ciclos, ¿no? Como dicen, un ciclo de convergencia y un ciclo de divergencia. Sí, de hecho, ese párrafo, a pesar de ser el primero del romance, es de las últimas cosas que se añadió a la novela, cuando se hizo la última revisión, y yo creo que es muy, muy acertado. Bueno, si os parece, vamos a pasar al... estamos en la dinastía Han, ¿no? Que es la última parte de este trocito que hemos leído. Y vamos a ver en dónde estamos enmarcados. Estamos enmarcados en el fin de la dinastía Han. Y vamos a ver cómo fue el fin. Realmente, cuando repase la vida de Cao Cao, va a hacer un resumen muy bueno de cómo va a caer la dinastía. Porque en realidad él se va a ver metido en toda esa vorágine. Y él va a ser también protagonista de aquello y colaborador también. Así que simplemente voy a mencionar tres cosas que después vamos a ampliar, pero a mí me ha parecido muy interesante ver, por ejemplo, tres aspectos que van a colaborar a la caída de la dinastía Han, aparte de acciones individuales, pues de generales y cosas de estas. Pero hay tres factores que a mí me parecen que son fundamentales y que al darse prácticamente juntos, pues son definitivos. Esto me lo podéis discutir, ¿eh? O sea, que yo lo he recogido y me ha parecido que era así. Uno de ellos era la rebelión de los turbantes amarillos. Y diréis, ¿qué es esto de la rebelión de los turbantes amarillos? Bueno, esto suena un poco raro, ¿no? ¿Qué hacen los turbantes allí en China? Bueno, pues nada, que se ponían un pañuelo. Bueno, era una forma de decirlo, no tenía por qué ser un turbante en sí, ¿eh? Pero bueno, digamos que era una revuelta campesina. Y además con tintes de... Bueno, que nos sonaban pues... equidad y que hubiera igualdad de reparto de las tierras. Bueno, buscaban pues salir de una situación de miseria total, ¿no? Y que la sociedad fuera bastante más justa. Y todo eso bien aderezado con tintes religiosos taoístas, vamos, prácticamente sectario, de secta, ¿no? Me refiero. Y bueno, digamos que fue una rebelión bastante, bastante gorda, ocurrida en el 184 después de Cristo. Estamos hablando, por cierto, no lo hemos dicho, pero estamos hablando de hace casi 2000 años. Ojo, estamos hablando de una batalla que se va a producir hace casi 2000 años, con lo cual imaginaos la información que nos llega, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Esta rebelión de los turbantes amarillos va a ser fundamental porque va a crear una situación de inestabilidad y le va a dar bastante protagonismo a personajes y señores de la guerra y generales, ¿no? Luego además tenemos en la corte otro factor que son los eunucos, que eran, bueno, pues podemos decir que eran los cortesanos, si no me equivoco, ¿no, Ricardo? Bueno, venían de grandes familias y tal, y eran los encargados de vigilar a las esposas del emperador. Uh-huh. Por aquello de que siendo eunucos no podían procrear. Claro, pero tenían mucha influencia ahí adentro, y veremos que van a ser muy importantes a la hora de provocar la caída del emperador, bueno, porque van a intentar manejar las cosas a su favor, ¿no? En favor de su familia, en favor de sus intereses, etcétera, etcétera. Y luego otra situación, la debilidad del emperador que va a heredar. O sea, si fuera un emperador fuerte, pues no hubieran ocurrido estas cosas, pero en una situación de debilidad, pues se dan la ocasión para que salgan tantos advenedizos. Ya lo veremos. No sé si queréis comentar algo de estos problemas que va a haber con la dinastía Han. Estamos en un proceso de descomposición del poder. A eso a lo que me refiero, de lo que sería el estado Han, ¿no? Hablabais de los eunucos y yo quería trazar siempre dentro de la distancia cierto paralelismo con a veces las figuras religiosas que encontrabas en cortes europeas en el sentido religioso, como cardenales o confesores, y quieras que no, también tenían su ascendente dentro de sus cortes. Es decir, que esa figura, por decir una forma casta, imposible de procrear, pues bueno, también tiene su vertiente occidental. De todas maneras, lo de los eunucos es un poco la visión que ha quedado después. Y aunque en el romance se habla mucho de los eunucos, había un grave problema económico, porque el imperio se basaba mucho en el campesinado y en los impuestos a los campesinos. Y cada vez era menos capaz de recaudar fondos, porque poco a poco, un poco en paralelo como pasó con el Imperio Romano, poco a poco los terratenientes se iban quedando con cada vez más territorio, en parte por deudas, y entonces le costaba a la dinastía Han conseguir impuestos. Pues esto ya era un proceso que ya venía de hacía un siglo o así. Y si no me equivoco, además esas familias bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera, señores, pues prácticamente feudales, ¿no? Estos señores luego además tenían sus influencias en la corte, es decir, metían a unos, a otros, como hemos hablado, ¿no? Entonces al final el Estado, claro, aunque quisiera hacer, siempre estaban los otros intentando evitar o amortiguar todo lo posible, y al final es que el Estado se vuelve... no tiene todo el nervio para poder... no tiene capacidad de acción. Al final termina siendo amortiguado mucho por esa burocracia y estos cortesanos que están en la corte. Es complicado cambiar las cosas, porque a nadie le interesa cambiar las cosas si es de familia bien. Al final el Estado se va yendo la porra y los propios campesinos también están jorobados. Tony. También quería poner, claro, hablamos del 184 después de Cristo, para ponerlo en contexto, en ese momento en Roma tenemos de emperador a Cómodo, ni más ni menos. Fijaos de qué época estamos hablando. Hacer un poco un cuadro mental, saber bien en qué periodo nos estamos manejando. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si queréis hablar más de esto, o sea, de la situación de cómo está los Han, pero ahora vamos a ver un poco. Yo sé que puede parecer desordenado, pero me parece que es la manera, porque es que si empezamos a hablar de personajes sin saber quiénes son los personajes es complicado. Así que vamos a pasar a hablar de los tres reinos, que en realidad no existen en este momento. No existen, van a existir, pero podemos decir que son tres facciones que son las que se van a ver implicadas en esta batalla y que en realidad van a existir formalmente después de la batalla. Años después de la batalla es cuando se van a formalizar estos reinos. Ahora, en este momento ni siquiera existen cuando están los Han, pero van a formarse esas facciones y va a dar esta batalla, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las facciones estas que se van a formar, y cuando hablemos de Cao Cao veremos cómo se van a suceder los acontecimientos, ¿vale? Bueno, tenemos el primero de los reinos, el reino que está en el norte, ¿no? Se llama el reino de Wei. No confundir con el estado de Wei, que es de los reinos combatientes, que es de épocas pretéritas, si no me equivoco. Tenemos aquí como líder de esta facción, de este reino, tenemos a Cao Cao. Ya os digo que este reino no existe en el momento de la batalla. Simplemente es una facción, pues, que bueno, este señor Cao Cao lidera, se autoproclama primer ministro y va a ser el último primer ministro de los Han. Y bueno, va a intentar unificar China, o por lo menos tenerla toda bajo su dominio, porque unificar yo es que no lo calificaría así. Tony. Aprovechando, hablamos de él, la gran polémica, Cao Cao o Chao Chao. Claro, muy bien, ahí está, sí señor. Hombre, Ricardo, yo creo que es Chao Chao, pero claro, a mí me sale Cao Cao. A ver, yo creo que lo más fácil es que lo llamemos Cao Cao, porque aunque es verdad que el nombre mucho más cercano sería Chao Chao, más cercano a la pronunciación china, al fin y al cabo, mucha gente que no sepa chino, pero que lo conozca por los videojuegos o cosas así, lo leerá como venga en pinyin. Así que casi mejor lo decimos igual y así todo el mundo lo podrá saberlo, ¿no? Uh-huh. Néstor. Yo completamente de acuerdo con lo que acaba de decir, pero es que anoto. Es que dicen Chao Chao y hay a veces que dicen So So o según les apetezca, porque entre que después con las diferentes pronunciaciones del chino y dialectos aquí regionales y tal, ni entre ellos se ponen de acuerdo. Bueno, entonces utilizamos la pronunciación española del pinyin, ¿no? Ricardo, quedamos con Cao Cao. Sí, yo creo que para todos los nombres vamos a hablarlo como con el pinyin y bueno, si a alguien no le gusta porque sabe mucho más chino, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Le pedimos humildemente perdón y ya está. Intentaremos pronunciar los nombres lo mejor posible, También decimos que hay nombres que son muy parecidos, porque pertenecían a la misma familia y cosas de estas, y bueno, son similares, ¿vale? Bueno, estamos con Cao Cao, el gran protagonista de esta historia. ¿Por qué? Porque este señor, ahora veremos, pues va a ostentar mucho poder, va a ser el último... Bueno, se autoproclama primer ministro. Imaginaos, estamos hablando prácticamente de un dictador, ¿no? Para que se autoproclame primer ministro, el último de los Han. Es decir, que bueno, que sí, está el emperador, pero en realidad el que tiene el poder es él. Bueno, este señor nació en Bozhou en el año 155. Un señor llamado Chu Chao, me gusta empezar esto con esta frase. Este señor Chu Chao era famoso en identificar los talentos de ocultos de las personas, y una vez que se encontraron, bueno, pues le dijo: serías un hábil ministro en la paz y un héroe sin escrúpulos en el caos. A mí me parece muy acertado, ¿no? Porque veremos ahora la trayectoria que tiene y veremos que, bueno, llegó incluso a creerse eso, se creyó hasta el personaje, porque, bueno, creyó que era prácticamente invencible, o por lo menos eso lo parece, ¿no? Dice, su padre, además, era Cao Song, que fue acogido por Cao Teng, que era uno de los eunucos favoritos de el emperador Juan. Bueno, el caso es que, claro, estaba bien colocado a través de Cao Teng. Claro, entonces al nacer Cao Cao en esta familia, bien colocada por lo menos, bueno, pues le permite que en el 175 se convierta en el capitán del distrito de Luoyang. En el año 184 ya hemos dicho que es la rebelión de los turbantes amarillos y por ello es ascendido a capitán de caballería y enviado a Jingchuan para luchar contra esta revuelta. La verdad es que se desenvuelve bien y es nombrado, por tanto, gobernador de la comandancia de Dong. En el año 189, atención a este año, es muy importante, muere el emperador Ling, es decir, 5 años después de la rebelión de los turbantes amarillos, muere el emperador Ling. Vamos a ver lo que pasa. Bueno, pues resulta que hereda Liu Bian, que es el hijo mayor de este emperador Ling. El caso es que, bueno, la madre de este chico, Liu Bian, que es el nuevo emperador, y los eunucos están ahí pues intrigando e intentando influir sobre, vamos, utilizando a este emperador, y esto no es bien visto por los dos generales más importantes que había entonces, que eran los generales He Jin, que además era emperador de, o sea, era emperador, era hermano de la emperatriz viuda, la emperatriz He, es decir, que este era el tío del nuevo emperador, y no veía bien que la emperatriz y los eunucos, que la antigua emperatriz y los eunucos estuvieran ahí pues comiéndole la cabeza al chaval. Y el otro general, Yuan Shao, pues tampoco lo ve bien y se ponen de acuerdo para pedir ayuda al gobernador Dong Zhuo para acabar con la influencia de la antigua emperatriz y de estos eunucos. Pero, ¿qué pasa? Que este llega allí y en vez de coger y ayudar, ¿no? Pues o reprender a la emperatriz, pues depone el heredero y pone a un emperador títere suyo, que es el emperador Xian. Bueno, total, que se lía parda. Cao Cao, además, Cao Cao se posiciona del lado de los que combaten a Dong Zhuo, se le opone con otros señores de la guerra, He Jin, y bueno, aquí yo sé que Néstor sabe más que a He Jin lo asesinan, y que después a los eunucos los pasan todos a cuchillo en venganza, y Don Suo es asesinado, y bueno, se monta el pifostio padre, hay una guerra civil, y los señores de la guerra se pegan de tortas, y bueno, a ganancia de pescadores, gana Cao Cao, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Yo estoy haciendo un resumen, me podéis interrumpir cuando queráis. Bueno, el caso es que He Jin muere, Don Suo también muere, y entonces ahí está están dándose tortas unos con otros. Y en el 196, ojo, 189 muere el anterior emperador. El emperador que le sucede, Liu Bian, ese es depuesto y han puesto a otro que es el emperador Xian. Y 7 años después, Cao Cao hace que el emperador Xian se traslade, lo convence para que se traslade la corte a Xuchang, que estaba bajo su custodia. Y bueno, a partir de entonces se convierte prácticamente en títere suyo. He leído en algún lugar que se convierte en su testaferro. Pues podría ser, ¿no? Una cosa así. A mí me recuerda un poco al caso de Almanzor. Que sí, pues tenía allí a... al que era... no sé si califa, pero el que mandaba en realidad era Almanzor, y el otro simplemente era un títere. No sé si os... bueno, seguro que hay 400.000 casos iguales. ¿Os suena alguno de estos? Yo creo que la mejor, sobre todo para gente que venga más del mundo japonés, es la comparación con la época Sengoku y el cómo trataban al Shogun, que tenía poco, más bien ningún poder, pero que servía para dar la legitimidad al señor de la guerra del momento. Bueno, claro. Y bueno, después incluso en el siglo XX, los distintos militares ya tenían tanto poder que al final el emperador que era un dios en la tierra, pero bueno, no pintaba nada, vamos, que no tenía poder real, de verdad. En fin, un montón de casos. Bueno, en este momento, bueno, se convierte en general jefe, que bueno, da igual, ya lo era. y en el año, bueno, voy a ir diciendo un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, en el año 192 vence a Liu Bu. En el 199, ojo, vence a Liu Bei, quedaos con este nombre, va a ser uno de los protagonistas de esta historia. En el año 200, ¿os acordáis de uno de los generales que había intentado que no influyeran sobre el emperador y tal? Bueno, conjunto con He Jin, bueno, pues Yuan Shao intenta rescatar al emperador Xian y se produce la batalla de Guandu. Las cifras que hablan a mí me parecen muy exageradas, pero bueno, hablan de, claro, pero siendo China, vete a saber. Hablan de que Yuan Shao empleó 100.000 hombres frente a 20.000 que utilizó Cao Cao, pero Cao Cao hábilmente se posicionó en Guandu, a las orillas del el río Amarillo, y venció Cao Cao. Realmente se desenvolvió bien militarmente y venció a Yuan Shao. Yuan Shao posteriormente muere y los herederos de Yuan Shao se pelean y bueno, pues otra vez a río revuelto, ganancia de Cao Cao, pues Cao Cao los vence. Y termina dominando el norte de China, prácticamente todo el norte de China, para el año 201. Bueno, el caso es que está aquí mandando Cao Cao. Y bueno, ¿ya qué pasa? Pues que empieza a mirar hacia el sur. Ya en el 208, en la propia batalla de los acantilados rojos, la batalla de Chibi, se produce la batalla. Ya después, en el 210... bueno, ya este hombre ya se olvida el tema de quedarse con toda China, así que bueno, de facto el reino está formado, empieza a legislar a tope, acaba con los últimos reductos en el norte de resistencia, pero bueno, hay que esperar, esto era de facto, hay que esperar hasta el 220 que muere Cao Cao en Luoyang, y ya con 65 años. Y bueno, su sucesor, Cao Pi, pues hace que abdique el otro emperador, el emperador Xian, y él se autoproclama emperador del reino de Wei. Entonces, formalmente, ahí acaban los Han y surge esta dinastía Wei y este reino. Ahí hasta ahí podemos leer, ¿no? Vamos a hablar más de la batalla de Chibi y de esa campaña que hace hacia el sur, Cao Cao. Pero vamos, como vemos, en la vida de Cao Cao se ve cómo al final cómo caen los Han. Néstor. Sí, bueno, ahora a mí me toca hablar de Wu, lo que todavía no es Wu. Pero bueno, que tenemos aquí a Sun Quan en el presente, pero antes de hablar de él, me gustaría hablar de su hermano y de su padre, que son básicamente los que le han preparado aquí la tarta con la que poder pegarse en toda esta contienda. Tenemos a Sun Jian, que es su padre, que nace en el 155 y, bueno, más que nada participa en toda esta revuelta de los turbantes amarillos, intentando apaciguarlos y tal. Y de más adelante también participa dentro de lo que viene a ser la alianza, la coalición, como queramos llamarlo, de señores de la guerra contra Don Zuo. Sin embargo, todo el mundo sabemos ya, como has dicho, cómo acabó aquello. Regresa hacia el sur. Este hombre trabajaba básicamente, era un oficial bajo Yuan Shu, que es el hermano de Yuan Shao, que has mencionado antes, y muere luchando contra Liu, vamos del después, bajo las órdenes de Yuan Shu, ¿no? Porque estaban todo el rato ahí, dale que te pego, entre Liu Biao y Yuan Shu. No se llevaban bien y estaban, bueno, como todos los señores de la guerra en esta época, intentando quedarse con un cachito más grande o más pequeño de lo que haya. Total, como has dicho tú, habéis revuelto, gana Cao Cao, pero mientras tanto ganan lo que pueden ellos. A su muerte... Espera, Néstor, ¿sí? Tony quería apuntar una cosa. Si no recuerdo mal, Sun Jian y su familia tienen un antepasado bastante ilustre, ¿no? En el autor del arte de la guerra, Sun Tzu o Sun Si. Se le presume, y bueno, eso es también parte de la leyenda, vamos a mezclar un poquito aquí romance y lo que se sabe de la realidad. Se le presume que ese ancestro de. O sea, sus ancestros son Sun Tzu, entre otros. Pero claro, al mismo tiempo, se sabe tan poco de este hombre, bueno, de su familia y de su ascendencia, que es que ni siquiera se sabe el nombre de su padre. Entonces, está bonito pensarlo, ¿no? Decir, bueno, Sun Tzu, pues cuela y tal, pero tampoco hay una evidencia aquí fuerte como decir, bueno, sí, es que era tal. Porque es que no se sabe ni el nombre de su padre ni de nada. Sale de la nada este hombre, como quien dice. Tenemos después a su hijo mayor, Sun Ce, que le acompaña en parte en esta última campaña de la coalición. Y bueno, tras la muerte de su padre, ¿vale? A los 16 años, se enlista bajo Yuan Shu y le ayuda a combatir contra varios señores de la guerra que tenía aquí vecinos, y acaba independizando, formando una campaña contra un enemigo de Yuan Shu al sur, con la excusa que ella dice, bueno, me das estas tropas, te quito este enemigo que te está aquí atacando, no sé qué, y ya que estoy y te tengo ya lejos y he cruzado el río, ya me quedo por mi cuenta. Y eso hace. Básicamente se dedica en los siguientes años, los siguientes más o menos 10 años, a conquistar toda la parte sureste de China y se monta en su pequeño reino, como quien dice. Señor de la guerra, los va tumbando a todos, pero después de haberse asentado y tener ya un núcleo de poder fuerte y ya perdido Yuan Shu y toda la pesca, cuando justamente en el año en el que Cao Cao se está pegando con Yuan Shao, en el año 200, muere asesinado por unos subordinados de uno de los generales que había derrotado durante estas campañas y que había matado. Entonces, claro, además se rumorea que por aquella época estaba el hombre planeando una incursión contra Xuchang para rescatar al emperador, como rescataban todos al emperador, entendemos. Pero, claro, es que tampoco tiene mucho fundamento porque este hombre murió antes de la batalla de Guandu, que ha mencionado Goyo antes. Entonces, bueno, se puede pensar una cosa u otra, pero no queda nada muy claro como suele ocurrir con personajes estos secundarios o de antecesores a los actores principales, ¿va? Y bueno, al morir a los 25 años, Sun Tse le deja el pequeño reino que se había montado en el sur, se lo deja, en vez de su hijo, que era muy muy pequeño, se lo deja a Sun Quan, que para entonces tenía 18 años, y con el que se va muy bien, y dijo, mira, yo sé que mi hijo no tiene edad para poder gobernar o heredar y que esto se mantenga, yo confío en mi hermano, lo pasamos y tal, en su lecho de muerte, como... cuando está el hombre muriendo, porque no lo mata inmediatamente. Si no recuerdo, de hecho hay controversia de cómo murió, si se murió 2 días después o se murió de un disgusto porque dijeron que tenía que reposar y cosas así. Pero bueno, pasa con varios personajes. Entonces ya pasamos a Sun Quan, que nace en el 182. A los 18 años hereda todo lo que viene a ser el reino de su hermano. Y bueno, después de heredar... dedica sus primeros años a asentar su poder entre los oficiales de su hermano, porque bueno, es lo típico, cambio de poder, cambio de manos, no están todos muy contentos, no todo el mundo le cae bien, o dicen, oye, yo estaba contento con este hombre, pero ahora que ya no está, pues me voy por mi cuenta o tal. Dedica los primeros años a asentar su poder entre varios oficiales, pero se puede decir que la crema innata de lo que había juntado Sun Tse durante su campaña de oficiales, pues eso, de calibre, ¿no? En lo que viene a ser el romance y la historia esta, quedan con él. Y durante los siguientes años, hasta más o menos hasta el 208, se dedica a guerrear con los bárbaros del sur, que le estaban dando muchos problemas porque no hacían más que asaltar pues este tipo de razias fronterizas, que también le ocurrían, hablábamos antes de los romanos, pues también nos ocurrían a los romanos con los bárbaros suyos, pues... Con los chinos tenían exactamente los mismos problemas y se dedica a hacer una serie de campañas para apaciguarlos. Al mismo tiempo, tiene, creo, si no recuerdo mal, 3 campañas, una en el 202, otra en el 207 y otra en el 208, contra Liu Biao, pero en realidad son contra un señor llamado Huan Zu, que años antes, cuando su papá se peleó con Liu Biao a órdenes de Yuan Shu, era el que había matado a su padre en batalla. Y entonces, claro, ya llegamos al 208, tienen batalla contra él, lo matan en combate y pues, no sé si sería la única motivación o también porque, hombre, como vecinos y de la guerra, pues siempre tenían estas rencillas y riñas, pero se conoce que después de tomar la ciudad del que está encargado este hombre, se marchan del sur de Jing y regresan a sus posiciones, o sea, en vez de tomar ocupación de la ciudad y quedarse con ella, se retiran. Así que, bueno, la idea era cargarse al tío este y tomar venganza. Que estaba muy lejos la ciudad, por eso se retiran. Tenía una discusión. Eso tiene sentido. Sí. Bueno, saltando un poquito en años, en el 222 recupera Jing y se independiza formalmente de lo que vendría a ser la corte central de en las provincias centrales, ¿vale? De creo que a estas alturas aún no era, ¿no? ¿Era Wei ya o no había muerto un Cao Cao? A ver. Sí, en el 220 muere Cao Cao y su sucesor, claro, inmediatamente. Si no recuerdo mal, porque le habían pedido, pues lo típico, te pido como aquí unos cuantos rehenes. O sea, es que se vengan aquí a mi corte y así te tengo atado en corto, como quien dicen. Se negó y se independizó formalmente, pero no se corona emperador de Wu hasta el 229. Uh-huh. Vale, vale. Después del 229, pues bueno, y de las batallas que tuvieron de la que tiró rojo, básicamente sus reinados pues tienen una serie de conflictos con Shu, pero... Después, básicamente, el resto es mantenerse y unas, creo que 3 campañas con variados resultados, pero sin ninguna ganancia de importancia contra Wei, que no acaban en ningún beneficio para nadie, ni para Wei ni para él. Y la última es en el 241, que ya es cuando cesan completamente hostilidades, o al menos en la ofensiva, y se quedan con lo que se han ganado y dicen, bueno... Nos plantamos con esto, que se queden ellos al norte, nosotros al sur, todos están contentos. Como si los otros se fueran a contentar. Sí, sí. Bueno, a Sun Quan se le complican un poquito más las cosas cuando muere su heredero, Sun Deng, Y claro, queda el tema sucesión abierta, recién instalada de dinastía, pues está todo un poco así, más bien tenso. Los dos candidatos, por así decirlo, preferidos de los oficiales y con algún mínimo de ambición para ello, son Sun Ba y Sun He, que son los siguientes en línea. Pero claro, tras varias disputas, sobre todo instigadas por Sun Ba, se entiende, acusándole pues eso de traiciones, soltando rumores, y los dos también por su parte en corte, pues eso, comiéndole la oreja a varios oficiales diciendo, oye, apóyame a mí en la sucesión para que después cuando yo sea emperador te doy aquí los títulos buenos o una recompensa o tal. Todo esto, claro, se volvió el ambiente de corte y tal, y los rumores están escandalosos, que llegaron a oídos de Sun Quan. Y el hombre ya cansado, y además se rumorea un poco tocado de la cabeza, o se comenta después de la muerte de Sun Deng, tomó una decisión salomónica, pero un poco más bien, como quien dice, a lo bruto. Básicamente agarra, coge a Sun Ban y le dice, oye, tú te vas a suicidar y tú, Sun He, te vas a marchar aquí despuesto como de heredero y medio exiliado. No del todo, pero medio exiliado. Y de hecho, más adelante intentan interceder, pues eso, parientes de Sun He, sobre todo de la parte de la madre, en plan de, oye, perdónale, que este hombre no había hecho nada, era todo Sun Ba aquí metiendo cizaña y tal. Y al final lo único que consiguen es que acabe pidiéndole que se suicide también. Así que no acaba ahí bien nadie. Al final, Sun Quan nombra a Sun Liang, pero la sucesión tampoco queda muy clara del todo y no pasa a Sun Liang la dinastía. Sun Quan muere en el 252 a los 71 años y bueno, Wu iría bien durante unos años después, pero fue todo en decadencia y no pasó de Sun Liang. Después tenemos como otros actores principales aquí que tengan aquí en la batalla, tenemos a Huang Gai, que es, bueno, una figura un poco así en la bruma, porque si bien las historias y tal que se cuentan, pues tocan más personajes principales, Huang Gai es un personaje de estos secundones de los que aparecen en el fondo aquí, que le sale la cara o le sale un brazo y da gracias. De hecho, no hay ni fecha de nacimiento, ni de muerte, ni nada. Lo único que se sabe es que participó de las campañas de Sun Jian y Sun Ce, y básicamente Sun Quan lo heredó como un comandante capaz. Y bueno, como veremos, tuvo un rol bastante importante, según el romance, en la victoria. Bueno, y tan importante. O sea, tiene toda la pinta de que, no sé si el que realmente decidió la batalla, pero vamos, desde luego la desniveló. O puso el viento a favor, ¿no? Claro, Ricardo. Spoiler, bueno. Depende de la versión, pero hay versiones que incluso le atribuyen el plan maestro para ganar. Yo no digo nada. Joder, o sea, bueno, aquí había mucho para decir. Bueno, Ricardo, aparte de que es un spoiler, ¿verdad? Pero bueno, yo he soltado un par de spoilers antes diciendo, bueno, que se produce la batalla de Chidin y luego, bueno, forma su propio rey con Cao Cao, pero bueno. ¿Algo que queréis comentar de estos personajes que ya ha ido comentando Néstor? No hay mucho. No, más allá de que en el romance ponen a Sun Quan como increíblemente inteligente, yo creo que lo ha dicho prácticamente todo. Alto y apuesto también, no te olvides. Por supuesto. Bueno, ¿algo más que decir de este hombre? Bueno, de Huang Gai, pues nada, después de la batalla, poco más. De hecho, se sabe más del de después de la batalla que de antes. Que lo mandan una vez más a combatir, o sea, a combatir contra los bárbaros del sur y del suroeste. Y bueno, los pacifica, tiene buen éxito y sigue haciendo un poquito más de carrera y después desaparece en las nieblas de la historia como personaje secundario que es. Y bueno, con su momento de protagonismo. Claro, de todas formas, en la peli sale este señor. Huang Gai, la peli que vimos, si no recuerdo mal, yo creo que sí. Sí salía. Y en las series también sale bastante. sea, es que en los medios modernos se le da más importancia a la que a lo mejor después... Sí, pero en la peli no recuerdo que saliera así rollo tan protagonista como se le atribuye, ¿no? Ah, no, ni la mitad. Es más, en las dos series televisivas que hicieron sí se dedica más tiempo, pero en la película poco más, aparte del plan que veremos brillante y magnífico, que tiene por lo menos 4 o 5 o 6 autores diferentes, y a ver quién sí. Se pone de acuerdo quién empezó con él. Sí, bueno, reparten un poco de así de que vean que es todo un equipo y todo esto. Sí. Bueno, en realidad lo que están mostrando es de estos están unidos y no sé qué, y están contraponiéndolo a Cao Cao, que va él solo y es lo que él dice y se acabó. En fin, bueno, seguimos. Bueno, ahora nos queda, por último, Zhou Yu, que nace en el 175, es, para tener en cuenta, es de la misma quinta que Sun Ce, y de hecho se hace amigo de él, son amigos, entre comillas, de infancia, y por eso acaba cada uno donde acaba. Hay dos versiones, una, ¿por qué se ha traído por la fama de Sun Ce cuando empezaba ahí un poco a labrarse una reputación bajo Yuan Shu? Y hay otra que dice que Sun Jian trasladó a su familia simplemente a la aldea en la que vivía este hombre, Zhou Yu, y se hicieron amiguísimos desde ahí y de ahí para adelante. De ahí amigos de toda la vida, a conquistar China entera como todos los buenos amigos. Claro, tenemos después que en el este hombre jugó con, o sea, estuvo, o sea, haciéndose amigo de estos, y después cuando empezaron a hacerse las campañas ya de guerra en el sur, fue él, pues básicamente estaba, digamos, hablando antes de lo que comentabais antes, ¿no? De los eunucos, y de aquí pues también un poco el cardenal de aquí que coloca tal, el nepotismo aquí, claro y duro, ¿vale? Porque aquí básicamente todos o se van con su tío, o se van con su primo, o no sé qué, que está de oficial en no sé cuánta ciudad. Zhou Yu, por ejemplo, acaba en Danyang con su tío Zhou Shang, y que están todavía bajo las órdenes de Yuan Shu, y básicamente el tío haciendo un poco carrera, colocado por su tío y un poco bajo el paraguas, y cuando se entera que Sun Ce va a ir al sur a hacer las campañas estas, convence a su tío para que le deje unas cuantas tropas y se une a la expedición del sur. Después de la expedición del sur, regresa, a pesar de que Sun Ce se ha, entre comillas, medio independizado de Yuan Shu, él regresa con su tío a petición de Sun Ce. Pero cuando se huele que a Yuan Shu se le acaban los días, que se ha proclamado emperador, pero que está en las últimas y se están echando aquí encima todo el mundo, entre ellos Cao Cao, y van a acabar con él, dice, bueno, yo de aquí me piro. Si me puedes dar un puesto en ese fuerte que tenemos al otro lado del río, te lo agradezco, Yuan Shu. Y acaba yéndose, acaba cruzando el río, se reúne con Sun Ce, y Sun Ce inmediatamente le da a su buen amigo un puesto de importancia, que bueno, se le devuelve con creces, con méritos, porque básicamente se dedica a hacer una serie de campañas tanto bajo él como después bajo Sun Quan. Todas estas campañas que hemos mencionado contra los bárbaros y contra Liu Biao, él forma parte importante de ellas, hasta la derrota de Huang Zu, que hemos dicho que lo matan. Y bueno, poco más que decir, en realidad, ¿sabes? Después de la batalla que vamos ahora a comentar, tuvo una serie de planes para conquistar las provincias al oeste y después aliarse con Ma Chao, que era justamente los que decías tú, los reinos de esos del norte que quedaban por subyugar de Cao Cao, aliarse con ellos y atacar a Cao Cao en masa desde el sur y desde el oeste para acabar con él. Pero bueno, todo esto acaba en humo. En agua de borraja, sí. En el 2010, justamente cuando estaba preparando esta expedición. 2010-210. El 2010, efectivamente. Cuando estaba preparando esta expedición, muere a los 35 años de enfermedad. Y bueno, ahí se quedó el asunto. O sea, no pasó a más. De hecho, Cao Cao muere con 65 años. Ya me parecen años, para la época. En fin. Bueno, pues aquí tenemos a los Wu, que si no me equivoco, porque siempre me equivoco, son los que están situados al sureste de China. Sureste. Son los que dan al mar. Uh-huh. Eso es. Que toda esa zona es mucho más abrupta que lo que sería el Valle del Norte. Sí, y un clima más tropical. De hecho, Sun Quan, no lo he mencionado porque es una cosa muy secundaria, pero llega incluso a tener dominio sobre partes del norte de Vietnam, para que os hagáis un poco a la idea de la extensión del reino y hasta dónde llegaba. Bueno, no es ninguna tontería, porque cuando hicimos el programa de Vietnam estuvimos hablando de que realmente el temor que no querían imperialismo, pero no querían imperialismo los vietnamitas del norte, pero ni de unos ni de otros. Es decir, no querían el imperialismo americano ni tampoco querían el imperialismo chino. Y lo cual es llamativo, ¿no? Porque China dice, bueno, está cerca, pero es que prácticamente toda Asia está influida por el país del centro, que significa China, ¿no? Efectivamente. Bueno. Sí, de hecho, creo que hay dos grandes heroínas de Vietnam que eran enemigas de los chinos, ¿no? De los Han, las hermanas Trung, creo. Pues la verdad es que no lo sé, Tony. Sí, yo he oído hablar de ellas también, pero no te podría entrar en detalles. Sí, a ver, me suena la historia de la revuelta en el momento en que Vietnam está en manos de los Han, que hay dos hermanas que son ultrajadas y lideran toda una rebelión, una especie de guerrilla que después organizarían ejército abierto. Y muy anecdóticamente la recuerdo sobre todo porque me llamó la atención porque en una de las batallas, gran parte del ejército vietnamita, pues formado por mujeres y así, y el ejército Han opresor que lucha contra ellas, lucha desnudos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, pues bueno, como a las que no maten las van a violar, pues bueno, ¿para qué van a quitarse la ropa y tener que dedicar tiempo a desnudarse si ya pueden ir desnudos ya desde el campo de batalla? Eso sí lo he oído, Tony. No sé si me lo has comentado tú o no sé dónde lo he oído. Yo sí lo he oído. Eso es muy bizarro. Al final, bueno, la rebelión acaba fracasando. Las dos hermanas, no recuerdo más, se suicidan, pero antes llevándose por delante a bastantes chinos. Bueno, pues ya veis, relaciones entre Vietnam y China. Y además, fijaos que hay relaciones. ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues aquí hemos terminado con Wu y ahora iríamos con la facción de Shu, los que están situados al suroeste. Y bueno, pues Ricardo, a ver, ¿por dónde empezamos? Por donde quieras tú. Pues habrá que empezar con Liu Bei, que es el fundador del reino de Shu o de Shu Han, para no confundirlo con otro reino antiguo, como igual que le pasa a Wei y a Wu. Y en el caso del reino de Shu está el problema de que probablemente sea de los más legendarios que hay, porque en el romance de los tres reinos son en cierto modo los protagonistas, los buenos de la historia. Entonces, y en la peli me parece que también, es verdad, sí. Que lo que comienza la peli con ellos, sí. Sí, por eso. Entonces, hablando de Liu Bei, que es al fin y al cabo el primer emperador de Shu, digamos, tiene la cosa curiosa de la descripción física que tiene, que también es muy alto como Sun Quan. Pero luego, además, tiene unos brazos muy largos que le llegaban hasta las rodillas y unas orejas tan tan largas que podía vérselas, que es un detalle curioso y que además suele aparecer en las series y películas. ¡Ostras, qué movida! ¿No? Vale. Sí, este detalle creo que solo lo he visto en una serie japonesa que iba sobre Cao Cao. Pues mira, te iba a decir que era un poco ese rollo cuando muestran a seres y pues de su, no sé si llamarlo mitología o de estos señores que tienen orejas largas y brazos largos y movida de estas, ¿no? Es que casi parece extraterrestre, pero cuando lo representan en, yo que sé, en anime o manga y cosas de estas, siempre salen de ese rollo. Néstor. Bueno, yo comentar es que es así. Y bueno, en las tradiciones chinas, como quien dice, está el rollo este de si un personaje tiene que ser importante, tiene que ser particular. O sea, es pues lo que han dicho aquí con las orejas o tal, o que tiene los brazos muy largos. Después tienes a Guan Yu, que es el de la cara colorada con la gran barba y tal. Pues si te vas fijando, prácticamente casi todos los personajes de una gran importancia tienen siempre algo que los hace característicos y distintivos de lo que viene a ser la plebe o la gente normal, ¿no? Este tenía estas pintas, claramente va a ser un tipo importante, Sun Quan, el apuesto de Sun Quan. Yo creo que es el momento, además, aprovechamos, Ricardo, ¿sobre qué fechas fue escrito el romance de los tres reinos? pues se inició en el siglo 14-15, porque no se sabe la fecha exacta, y se termina en el siglo 17, porque es una novela que la inicia Lu Wanzhong, pero después se realizan varias versiones y revisiones hasta que se realiza la versión definitiva ya en el siglo XVII. Y estamos hablando de unos acontecimientos que surgen en el siglo III. O sea, quiero decir que también se utilizan estos recursos. Es decir, bueno, obviamente no conocemos qué pintas tenían, ¿no? O sea, dudo mucho que tuvieran testimonios, sino prácticamente oral o testimonio de acontecimientos, pero no una descripción física de eso. O si es una descripción física, será una cosa muy somera. Entonces, claro, entiendo que es un recurso literario para que tú distingas a un personaje que te llame la atención y ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo yo, digo yo. Bueno, ojo, porque esta descripción es de las crónicas de los Tres Reinos, que se escribieron poco después de que terminara el periodo. Aunque es verdad que para aquel entonces Liu Bei llevaba muerto pues lo mismo 60 años, pero... Pero ya se aproxima más, ¿no? Vale. Claro, esto ya es mucho más cercano. Ajá. O sea que el romance de... esto es muy... ¿Ves? Mira, muy interesante. Yo esto no lo conocía. El romance de los Tres Reinos está inspirado en crónicas que, bueno, alguna de ellas es bastante próxima en el tiempo a los acontecimientos, ¿no? Sí, lo que viene a ser el romance de los Tres Reinos es que está más exagerado. O sea, en las crónicas venía a decir, a ver que me acuerde, o sea, que efectivamente tiene las orejas grandes, pero en el romance creo que es que le llegan al hombro. Vale. Algo así. Bueno, sí, para hacerlo interesante, ¿no? Claro. Genial. Bueno, te hemos interrumpido, Ricardo. No, es que efectivamente estos son los personajes que más tema tiene. O sea, Liu Bei es en cierto modo el protagonista, sobre todo al principio. Entonces, cuando se produce la rebelión de los turbantes amarillos, Liu Bei, que es de la familia imperial, supuestamente, reúne un pequeño ejército para combatir a los turbantes amarillos cuando conoce a sus dos hermanos de juramento, que son Zhan Fei y Wan Yu. Que, como bien ha dicho Néstor, Wan Yu es famoso por muchas cosas, entre otras, su perfecta barba. Eso, y... así. ¿Y hasta dónde le llegaría? Que esa es otra. Que esa es otra. Sí. Entonces, estos tres tienen una enorme cantidad de aventuras a lo largo de toda la novela y del periodo histórico, y básicamente combaten a los turbantes amarillos, recibe Liu Bei el mando de un condado en el norte, que es el condado de Pingyuan, y cuando se produzca la masacre de los eunucos, Liu Bei se uniría a combatir a Don Zuo. Pero el papel de Liu Bei no es muy importante históricamente, más allá de la novela, hasta que no se produce, digamos, la batalla del acantilado rojo. O sea, básicamente Liu Bei está dando vueltas por China la mayor parte de este periodo. Sí, de hecho, después lo vamos a ver cuando hablemos de los prolegómenos. El pobre tipo está aquí, allá, venga, vámonos, tal, en fin, ya no quiero hacer spoilers. Sí. Claro, entonces hay un momento en el que Liu Bei, por ejemplo, consigue la provincia de Suzhou, pero la pierde al poco tiempo a manos de Lu Bu, del que no hablaremos mucho, pero bueno, era como el guerrero perfecto. Recupera la provincia más tarde, pero la vuelve a perder a manos de Cao Cao. Lo combate al lado de Yuan Shao, pero a Yuan Shao lo derrotan en la batalla de Guangdu, entonces tiene que acabar huyendo y acaba en algún momento en la provincia de Jinzhou, que estaba gobernado por Liu Biao, como ya ha dicho Néstor, que también era de la familia imperial. No sé por qué ese Liu será por algo, ¿no? ¿Verdad? Tiene pinta de que son amigos o familiares todos. Sí, claro, todos los de la familia imperial son Liu. Y obviamente todos esos se oponen a Cao Cao porque ven que eso no, que este tío que lo que pretende y lo que hace. Eso. No todos, ¿eh? No todos. Esto porque en el fondo Cao Cao, en teoría, apoya al emperador. Entonces, por ejemplo, hay algunos que apoyan a Cao Cao y alguno directamente pues, no hace nada, como por ejemplo Liu Zhang, que está en la provincia de Yizhou. Uh-huh. Vale, vale. O sea que también hay suposiciones y sus divergencias. Es decir, no es blanco y negro, sino que también hay gente que dice, no, hombre, tampoco es tanto, o, hombre, este tío está defendiendo al emperador a su manera. Vale, vale. Te he interrumpido. No. Si es que aquí hay mucho para interrumpir. Entonces, entre el 202 y el 203 después de Cristo, Liu Bei llega a la provincia de Yinzhou, donde le acoge Liu Biao. Esto es porque justo en el 202 Cao Cao derrota a Liu Bei en la batalla de Bowang. Entonces Liu Bei está en la provincia de Yinzhou junto a Liu Biao, que lo acoge. Que Liu Biao era uno de los grandes enemigos de Cao Cao y que había realizado diversas campañas en su contra. Lo que pasa es que por aquel entonces Liu Biao ya es muy mayor y está pensando más bien en lo que es la sucesión a la provincia. Entonces Liu Bei acaba metido en un enfrentamiento sucesorio porque Liu Biao ha tenido varias esposas y tiene varios hijos, cada uno de una esposa. Y una de estas esposas viene de la familia Cai, que tiene muchas ganas de poner a su hijo mando de la provincia, pero no es el heredero en sí, porque no es el hijo mayor. Entonces Liu Bei está cogido en el medio y se lo quieren cargar, básicamente. Uh-huh. En este momento, según la novela, es cuando conoce, no a Zugelian, sino digamos a los colegas de Zugelian, que le presentarían la idea de que Liu Bei tiene bastantes posibilidades de reunificar China si tuviese un consejero. Cosa que todavía no le sucede. Y digamos que tiene una especie de mini Zugelian que le apoya, que es Su Su. Pero bueno, en principio Liu Bei está ahí en la provincia, le han entregado una pequeña ciudad para que defienda, que es la ciudad de Xinye, y está ahí pues sin hacer gran cosa. Hasta que le da a Cao Cao por invadir la provincia. Esto ocurre en dos tandas, siendo la principal la que lleva a la batalla del acantilado rojo. Y que ocurre porque Liu Biao ha muerto ya. Y entonces el enfrentamiento sucesorio llega al punto máximo. Y Cao Cao le ofrece el poder al heredero de la familia Cai. Uh-huh. Entonces Liu Bei se queda básicamente solo. Y cuando Cao Cao invade la provincia lo destroza, como diremos más tarde, y le toca huir. A patita, ya veremos. Sí. A patita, efectivamente. Entonces Liu Bei se acaba liando con Sun Quan y ocurre la batalla. Uh-huh. Que bueno, que como hemos estado hablando, pues creo que más o menos no es spoiler que imaginamos quién gana, ¿no? Sí. Ya vemos que, bueno, cuando estamos hablando de unificación, división y tal, bueno, pues que cada uno entienda que cuando hablamos los tres reinos, ¿no? que hemos dicho, no existían, luego empiezan a existir, no digo nada. En fin. Vale. Hemos visto a Liu Bei. ¿Algo más de Liu Bei? No, todavía queda mucho Liu Bei. O sea, la batalla del acantilado rojo, bueno, la pierde Cao Cao en el año 208-209 después de Cristo. Y en ese momento Liu Bei y Sun Quan tienen su pequeño rifirrafe por quien se queda con toda la zona. Y Liu Bei se quedaría con la parte más importante. Y desde allí tendría acceso a lo que es el área de Sichuan o la provincia de Yizhou. Uh-huh. Néstor quería comentar algo. Anotar antes de cuando Liu Bei huye de Jing, es acogido y bueno, medio salvado por el perdedor de la sucesión, Liu Qi, que era el hijo de Liu Biao, que le acoge en Jiangxia. Y le proporciona tropas, vituallas y tal, a él que venía pues cerrapastroso y derrotado de su encontronazo no muy fortuito con Cao Cao. Bueno, a lo mejor están medrando o realmente se valoraban, no sé. Bueno, o no deja de ser familia, ¿no? Sí, bueno, se llevaban bien de antes, pero le salva un poco la papeleta ahora, después de este batacazo que se pega. Sí, porque en principio Liu Bei le explica cómo llevarse mejor con su padre y su madrastra. Y de hecho, después de la batalla se apoyaría mucho en él para poder controlar la provincia, en teoría apoyando a su sobrino. Porque Liu Bei se proclamaba, digamos, tío de casi todos, como era el tío imperial. Hostia, cómo mola Liu Bei, el tío imperial. O sea, me ha molado. Está genial, sí, de verdad. Genial. Sí, porque hay un momento en el que conoce al emperador y el emperador le reconoce como parte de la familia y le nombra tío imperial, digamos. Ah, genial. Mola. Bueno, te habíamos interrumpido, Ricardo. No, interrumpidme porque me estoy dando cuenta de que no recuerdo las fechas tan bien como yo pensaba. Así que perdonad porque lo cuente un poco de forma liosa. No, a ver, tampoco pasa nada. O sea, vamos a ver. Esto es lo de siempre. Yo soy muy partidario de que las... O sea, las fechas, pues... a ver, es un dato importante. Pero vamos a ver. No, es súper, súper, súper esencial, salvo que sea determinante para explicar algún evento. A mí, yo pienso que es más importante la lógica de los acontecimientos. Vale. Bueno, pues Liu Bei se queda con la parte norte de la provincia de Jinzhou, que era la parte más importante, porque le da acceso tanto a la llanura central, que es donde está Cao Cao, como al área de Sichuan o la provincia de Jizhou, que es donde tiene otro familiar, que es Liu Zhang. El tema es que Liu Zhang es un poco paquete y tiene que invitar a Liu Bei porque lo está atacando otro señor de la guerra, que es Zhang Lu, que es el jefe de la secta de las 5 millas de arroz, que es otra secta taoísta. Oh, que además estaba bastante relacionada con lo de los turbantes amarillos, si mal no recuerdo. Algún tipo de relación tenían, o de algún tipo, no me acuerdo exactamente qué era, pero me suena. La relación, sobre todo, es que las dos sectas son taoístas y surgen más o menos al mismo tiempo, pero realmente no estuvieron del todo aliadas. El nombre de esta secta viene por el precio que hay que pagar por entrar en ella. Qué movida. Pues mola, sí. También el nombre de la secta. Joder. ¿Te imaginas que... ¿Quieres ser socio del Madrid? Nunca hablamos de fútbol, ¿no? Pero pongo un ejemplo. ¿Quieres ser socio del Madrid? Vale. Son 400, no sé cuánto vale, ¿no? Pero creo que ahora no se puede ser, ni siquiera se puede entrar. Pero son 400. Pues nada, eres socio de los 400 euros. No sé. Es una cosa así, ¿no? En fin. Sí, eso es lo que viene a ser. Entonces, Liu Zhang invita a Liu Bei a que lo ayude. Lo que pasa es que debido a una serie de rifirrafes no termina de fiarse de él y entonces se acaban enfrentando y Liu Bei se queda con toda la provincia de Jizhou. Entonces, teniendo la provincia de Jizhou y la provincia de Jinzhou, teniendo ambas, Liu Bei se lanza hacia el territorio que antes era de Zhanlu, que ha sido absorbido por Cao Cao, y derrota a Cao Cao. Y esta victoria es tan gorda que, tomando la zona donde estaba Zhanlu, que es la zona de Hanzhong, se proclama a sí mismo rey de ese territorio. Y entonces ya tenemos el tercer reino que nos quedaba. No, porque esto es rey, pero digamos rey de verdad. O sea, no se ha proclamado emperador todavía. Es que hay un poco... Esto de los tres reinos es un poco la traducción que se ha decidido. Sería más bien como las tres dinastías. Ah, entonces tiene que proclamarte emperador para que se forme aquello, ¿no? Exacto. Con rey, o sea, no vale. Claro. O sea, Liu Bei se proclamaría emperador ya cuando se proclame emperador Cao Pi. Porque como Cao Pi echa al emperador Han, Liu Bei se considera a sí mismo como el último Han que queda y se proclama así emperador. Vale. Que sería en ese momento, en el año 221, cuando funda lo que se conoce como el reino de Su Han, que el nombre viene de eso, de un un reino antiguo que había por ahí y fue conquistado por el reino de Qin en su, ya bastante antes de Cristo. Y a partir de ahí, Liu Bei dirigiría su reino. Lo que pasa es que esto ocurre más o menos al mismo tiempo que Sun Quan recupera la provincia de Jinzhou y mata a Guan Yu, con lo cual Liu Bei está picado y ataca a lo que era su aliado con todo lo que tiene, y se produce una tremenda batalla, que es la batalla de Xiaoting, en el año 222, en la que Liu Bei es derrotado, y es derrotado con tal fuerza que digamos que se le va ya las energías y se muere al año siguiente, y deja el reino a su hijo Liu San. Y como vemos, son idas y venidas, y lo que sí que notaba es que cuando sufren una derrota, al año siguiente un montón de personajes mueren. O sea, como que pierden las ganas o ven que no van a conseguir el objetivo que se habían fijado, el objetivo vital que se habían fijado, o lo que sea, y terminan palmando, no sé. Curioso, Liu Bei también, ¿no? Bueno, y de Zhu Heliang, ¿qué podemos decir? ¿Alguna cosa así en especial o otros personajes? Bueno, es que si Liu Bei es legendario, Guan Yu es tan legendario que se acaba convirtiendo en dios. Zhu Heliang no es un dios, pero es como que lo inventó todo. O sea, porque es que es eso. Inventa unas carretillas especiales, inventa la ballesta de repetición, inventa. Es que tiene tanto, inventa problemas de Go, si no recuerdo mal. Hay tantas cosas que se supone que hizo Zhu Heliang por lo hiperinteligente que se le supone, que es muy complicado hablar de él. Tony. Parece una especie de Leonardo da Vinci. O de Prometeo, algo así, ¿no? Es que madre mía. Bueno, es que en la propia película lo ponen como una mente preclara que está por encima de los hombres y casi en la divinidad. Sí, en la novela lo pondrían muy así. O sea, pero bueno, yendo un poco más a los hechos, Zhu Heliang es de la provincia de Jinzhou y ahí es donde conoce a Liu Bei. Y Zhu Heliang le ofrece a Liu Bei, sobre todo según la novela, lo que le falta, que es el equilibrio, porque Liu Bei es un buen guerrero, es virtuoso, pero no carece. Pero le falta consejero. Un consejero, ¿no? Exacto. Y aquí está la pieza de consejero. Exacto. Zhu Heliang tendría un hermano, además, trabajando para Sun Quan, lo que complicaría un poco las cosas más tarde. Pero sobre todo, el tema es que Zhu Heliang le ofrece los planes a Liu Bei, y eso es lo que hace que Liu Bei empiece, por una vez, a ganar batallas y a mantener el territorio. Onda, o sea que realmente le atribuyen sus consejos para que salga la cosa muy bien, ¿no? Poco menos. O sea que, es que está este tío y este es el factor de que este tío lo haga bien a partir de ahora. O sea que le faltaba esto. Esto es lo que le faltaba a Liu Bei, ¿no? Sí, de hecho, Zhu Heliang le ofrece a Liu Bei el. Antes de que se formen los tres reinos, Zhu Heliang se supone que le dice a Liu Bei que China se va a dividir en tres partes de forma natural y que él puede aprovechar esto para reunificar China. Y le dice un plan para poder conseguirlo. Que es la razón por la que la batalla de la cantidad de rojo es tan importante. ¿Alguna cosa más de Zhu Heliang? Sí, ya así para hablar un poco de... Porque, ¿sabes lo que pasa? Que con estos secundarios, luego al final se les pierde la pista, como hemos visto con Juan Gai y todos estos. No, en este caso no. Zhu Heliang es muy protagonista de esta historia y llega casi, de hecho, hasta el final de la novela. Porque cuando muera Liu Bei y deje a Liu San como emperador, Zhu Heliang es el tutor. Entonces, Zhu Heliang toma para sí el objetivo de Liu Bei de reunificar China e invade en numerosas ocasiones el reino de Wei. No consigue vencer porque su reino es mucho, mucho más débil, pero lo intenta en numerosas ocasiones. Uh-huh. Y yo creo que hasta aquí se puede hablar bastante bien del reino de Shu. La parte, digamos, desde un punto de vista más de situación, o sea, el reino de Shu sería el más pequeño de los tres reinos, en parte el más débil, pero tenía la ventaja de estar protegido por montañas al norte, lo cual es difícil de acceder, y de ser una provincia que en sí es tradicionalmente muy, muy rica. Bueno, bueno, jugar con ese factor, además, hombre, al ser más pequeño, tiene su parte mala, ¿no? Que a lo mejor no tienes tantos hombres, pero al ser más pequeño es más fácil de defender y, bueno, te está todo más a mano. Bueno, ¿os parece que hagamos un descansito? Sí, yo creo que sí. Una paradita. Okay. Venga. Es una buena hora. Venga, vamos a parar y ahora venimos. La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita roja es que ya está grabando. Y bien. Hola y bienvenidos una semana más a Binarios. ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos con Apple, por ejemplo? Por ejemplo. Juan Castromil. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Está aquí esta semana conmigo de nuevo Rosa Jiménez Cano, corresponsal del país en Silicon Valley. Rosa, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Te quería traer aquí porque has estado en todos los sitios donde había que estar estas últimas dos semanas. Sí, ha sido el Elevate Summit. Descubre nuevos podcasts en Cuonda, la comunidad de podcast independientes en español. Bueno, pues ya estamos de vuelta de esta pausa y vamos a ver los prolegómenos de la batalla. Hemos visto a los personajes, hemos visto las distintas facciones y vamos a ver, claro, diréis, bueno, esto, los prolegómenos de la batalla, después entra la batalla. No, mira, vamos a hablar de los prolegómenos y después vamos a ver la diplomacia. ¿Cómo llegamos a la situación para que se produzca o no una alianza? Así que vamos a ver el tema, que es la propia campaña hacia el sur que hace Cao Cao. Bueno, pues cuando Cao Cao domina el norte, en el 2001, o sea, 2001, mira, ya estoy confundiéndome como antes, en el 201, Cao Cao prácticamente domina el norte, le faltan ahí un par de cositas, pero bueno, fija su mirada en lo que queda por conquistar en el sur. Él tenía en mente, bueno, pues dominar China bajo su mando. No podemos decir que unificar, porque, bueno, en definitiva, él quiere dominar, pues, como, pues, tomar el control de esa dinastía que tenía, de los Han, que ya tenían unificada China, ¿no? Bueno, el caso es que hay dos provincias: la provincia de Yang, que está bajo el mando de Sun Quan, y la provincia de Jing, que creo, Ricardo, que tú te refieres Jinzhou o Jinghan. Jinzhou, creo que has dicho, ¿no? Sí, Jinzhou. Jinzhou. Que realmente Zhu significa provincia. Vale. Pues la provincia de Jing, o Jinzhou, como le queréis llamar, que está bajo el mando de Liu Biao y que tiene ahí a Liu Bei acogido. Recordemos que Liu Bei, bueno, ha estado de aquí para allá, ¿no? Y en el 199, pues, se llevó un rapapolvo de Cao Cao. El caso es que Cao Cao se decide por atacar a la provincia de Jing, porque la de Yang, la, fíjate, el Jing y el Yang, ¿no? No, porque la provincia de Yang, que es la de Sun Quan, pues está separada de Cao Cao por el río Yangtze. Y por lo tanto, bueno, pues ve más fácil, más factible atacar a Liu Biao y su provincia de Jing. No, lo ve más factible y digo, ya veremos cuando tengamos suficiente fuerza para ir a atacar a este. Yo intento ver que es así. El caso es que en el 208, Liu Biao, que es el gobernante de la provincia de Jing, pues muere. Tony, ¿querías intervenir? Sí, el hecho de que vea Cao Cao ventajoso atacar porque el río Yangtze está más cerca, pues no nos deja de recordar de esas grandes autopistas, esas grandes conexiones logísticas que son los ríos en China, siempre facilitando el desplazamiento de grandes masas de tanto puede ser de mercancías como puede ser de tropas. Que se lo digan a Koxinga. Que si tenía, bueno, que no, bueno, por mar, y luego si podía utilizar el río, lo utilizaba. Subía para arriba, para arriba, para arriba, y ahí se presentaba con todas sus tropas, ¿no? Sí. Bueno, el caso es que Jin está bajo ataque de Cao Cao. Liu Biao, que es el que mandaba en aquella provincia, pues muere en el 208. Y su sucesor, ojo, el mismo año que va a ser la batalla, ¿eh? Su sucesor, pues rinde la provincia Jin a Cao Cao y Liu Bei pues huye otra vez más huye perseguido por Cao Cao y bueno pues es derrotado por este en la batalla de Changbang, que es la batalla previa, es decir, son los prolegómenos directos de la batalla de los acantilados rojos. En esta batalla, en la batalla de Changbang, bueno, pues están huyendo 20.000 soldados y miles de campesinos que, bueno, están pues sin liderazgo, básicamente. No hay quien mande, no manda a nadie, quien se ha muerto nuestro líder, luego quién va a suceder, uno ha rendido la provincia a Cao Cao, en fin, bueno, aquello debía ser una merienda de negros, o sea, sí, una cosa tremenda. Y bueno, pues el señor Cao Cao, bueno, sus fuerzas alcanzan a estas tropas, estos 20.000 soldados, con 5.000 jinetes, y estos 5.000 jinetes, bueno, pues derrotan a estos 20.000 soldados. Ya fijaos cómo debe ser el desconcierto, ¿no? Para que sea así. Y bueno, pues Liu Bei vuelve a escapar con vida de esta batalla, pero sin su familia. Bueno, lo que se cuenta es que un lugarteniente suyo, un tal Zhao Yun, pues puso a salvo a su hijo y a su mujer. Y bueno, en la peli la mujer palma, si no me equivoco. Bueno, sale ahí tal. Y bueno, lo que se decía es que Zhao, bueno, le informaron a Liu Bei que Zhao Yun se había pasado a Cao Cao y Liu Bei dijo que no podía ser aquello, que era imposible, que era muy fiel y tal, que eso era imposible. Y efectivamente, ha pasado el tiempo, pues apareció Zhao Yun y confirmó que, bueno, que no se había pasado con Cao Cao y que incluso había salvado a su hijo y a su mujer y los había puesto a buen recaudo. Bueno, pues esto me parece interesante porque demuestra el caos que había en ese momento en el bando en el que está Liu Bei, y que hay una falta de liderazgo, y bueno, que Liu Bei, llegado el momento, pues toma el mando. Pero es que había una cuestión sucesoria y bueno, todo lo que hemos estado hablando antes con Ricardo. Y bueno, ya llegado este momento, con los supervivientes y quién va a coger a Liu Bei y todo esto, bueno, pues ya entraríamos en otras cosas que ya es del ámbito diplomático y previo a lo que va a suceder y con la batalla. ¿Queréis comentar algo de esto? Bueno, que incluso la supuesta muerte de la mujer tiene varias versiones, depende de dónde leas y qué veas. En la, como Zhao Yun no quería dejarla atrás, estaba muy cansada como para seguirlos a la seguridad, ¿no?, del ejército, para lograr que se marche con el hijo y la deje en paz y morirse tranquila, en algunos se tira en un pozo, otra se tira contra un muro para que la aplaste el muro y se muera, y esas, lo que se te ocurra, va. Oye, por cierto, bueno, termina esto y le dan acogida a Liu Bei, que no lo tenía, le dan acogida, lo digo por... ¿dónde le dan acogida? Antes de la batalla. Antes de la batalla se encontraba en la ciudad de Xinjie. Me refiero a antes de la batalla del acantilado rojo, porque está huyendo y huirá a algún sitio, ¿no? ¿A qué sitio huye? ¿A Xinjie? Ah, no. No, de ahí es donde le echa, de donde le echa Cacao. Pensaba que decías antes de todo este escena de la muerte de la mujer y tal. No, se va con el otro hijo, como ha dicho Néstor, con sí, Liuqi. Liuqi, y se refugian en Jiangxia, que era la ciudad que le habían dejado antes de la muerte de Liu Biao a cargo a este chaval, antes de todo el rollo sucesorio y tal, y se había quedado a cargo de la ciudad. Y escuchando el rollo de la batalla y todo aquello, él manda tropas río arriba y se encuentra con Liu Bei y lo acoge y se lo lleva a la ciudad. Y más adelante reúnen todo Vituallas y ejército y se marchan al otro lado del río, al sur. O sea que realmente hace una expedición de socorro, los recogen y luego ya se cruzan el río porque saben lo que viene por el otro lado, ¿no? Más o menos, sí. Sí, se cruzan y bueno, ya veremos lo que pasa después. Bueno, pues vamos a ver la parte de la diplomacia y bueno, antes de nada quiero hacer un poco ver dónde estamos. Tenemos aquí tres facciones, una domina el norte, que es la de Wei o la de Cao Cao, y es el, digamos, la fuerza más dominante, domina todo el norte, y el sur está dividido. Están en la parte de Wu, que es la del sureste, la que da a la costa, y ahí está Sun Quan, pues cómodamente, bueno, digamos, protegido por esa barrera natural que son los ríos, pero bueno, está ahí, que no se ha metido con nadie y bueno, se encuentra cómodo ahí. Y luego tenemos a los de Su, es decir, los de Liu Bei, que están escapando como pueden de Cao Cao y bueno, pues está en un poco en una situación bueno, preocupante, ¿no? Y vemos que bueno, Cao Cao parece que le están yendo bien las cosas hasta ahora. Así que bueno, pues Liu Bei llega a las proximidades de los terrenos, ¿no? De Wu o de Sun Quan. Así que, bueno, aquí, ¿qué es lo que va a pasar, Néstor? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tenemos a Liu Bei, que, como bien has dicho, está pues más bien de capa caída y lamiéndose las heridas de la terrible derrota que acaba de sufrir. Y habíamos comentado antes que le había sido acogido por Liu Qi, que era el hijo mayor de Liu Biao, que había muerto. Bueno, después de la sucesión habían perdido todo Jing y había ocurrido el gran avance de Cao Cao. Entonces se retiran a Jiangxia y Liu Qi le proporciona parte de su flota para ir un poco recogiendo, porque habías explicado tú bien que la derrota fue tan desastrosa, fue tal el caos que buena parte, con 5.000 tropas de caballería habían derrotado a las tropas de Liu. Y bueno, estas tropas no son completamente aniquiladas, buena parte pues se dispersa, están por las orillas del río, no saben qué hacer o por dónde cruzar, y le ayuda a recuperar parte de esas tropas, recogerlas y llevárselas a Xiaoku, a la otra orilla a la orilla sur del Yangtze, donde pueden, bueno, recuperarse, reagrupar el ejército y tal, ¿no? Pasar de estar un tío perdido sin fuerza, sin tropas, sin ningún tipo de esperanza, bueno, tener aunque sea los restos que te han quedado de la que tienes de la última batalla, y bueno, tener un sitio donde descansar y bueno, rehacerte, ¿no? Liu Qi además le proporciona, se estima, ¿no? Se estima, porque esto tampoco está muy, muy visto, que tenía unos 10.000 hombres también que proporcionar a una potencial alianza, ¿no? Que se pudiera llegar a dar entre Sun Quan y Liu Bei. Entonces, aquí ya entramos. Yo, en todo este tema, lo voy a dejar bien claro. Nos vamos a fijar más en los resultados que en el cómo se llega a ellos, porque el cómo se llega a ellos, ya lo avisé, tenía varias versiones, algunas se contradicen y bueno, es un poco lioso. Yo voy a dar una versión y a veces anotaré que hay alguna otra, y si me queréis interrumpir y añadir alguna tercera o quinta o séptima que conozcáis, encantado de ello estoy. Pero bueno, Lu Su, que era uno de los, por así decirlo, oficiales de mayor prominencia en Wu, bueno, lo que sería después Wu para Sun Quan, hombre, la situación, porque si bien eran enemigos aquí antagónicos con Liu Biao, evidentemente, si Cao Cao va por Liu Biao y se queda con Tuo Jing, los siguientes son ellos. Entonces viaja río arriba para investigar cómo está la situación sobre el terreno y allí se encuentra con Liu Bei y Zhuge Liang y utiliza un poco a caballo el hecho de que el hermano de Zhuge Liang, Zhuge Jin, trabajaba para Sun Quan. Entonces, un poco utilizando aquello de caballo, dice, oye, yo conozco a tu hermano, me enrosca ahí la serpiente y se ponen a hablar de la posibilidad de hacer una alianza. Hay versiones que dicen, no, fue directamente Zhuge Liang que propuso aquello y dijo, oye, me voy yo para el sur, hablo con Lu Su y tal, y que es un hombre de bien, y seguro que me hace caso y comencemos a Sun Quan juntos. Bueno, pues aquí ya tenemos divergencias. En cualquier caso, el hecho es que acaban yendo los dos de vuelta a la futura Wu. Y allí se encuentra, bueno, Zhuge Liang se encuentra es un estado completamente dividido al respecto de qué hacer con esto, porque Cao Cao se conoce que habían mandado una carta, una misiva a Sun Quan diciéndole que, bueno, que él iba a hacer una caza en la parte sur del imperio, persiguiendo traidores como Liu Bei, y que estaría encantado si él pudiera unirse a él en esa caza y tal. Aunque todo el mundo sabía que, bueno, eso era un poco una amenaza velada, diciendo, vente de mi lado, haz lo que yo te diga y nos vendremos a bien, y si no ya veremos lo que te pasa. Entonces, bueno, ante esta amenaza, los oficiales y la corte de Sun Quan están dividida. No al 100%, pero bueno, en términos generales se podría decir que los oficiales de un poco más de corte militar están a favor de hacer frente a Cao Cao, mientras que los oficiales, pues eso, de administración, de la parte civil, están todos en su gran mayoría a favor de rendirse y, bueno, dice, bueno, nos rendimos, que no tenemos ninguna posibilidad contra este hombre, cuántas tropas que tal, no tenemos muy poquitas tropas nosotros, controla la mayor parte del imperio, no hay nada que hacer. Bueno, Zhuge Liang, según llega, esto ya es un poco más en plan, siguiendo la línea del romance, se encuentra con varios oficiales, eruditos y académicos de Wu en la corte, y bueno, tiene una serie de debates con ellos. Entre ellos, voy a decirte unos pocos nombres por si está la gente interesada, porque hay algunos que son de tercera línea, que no son la mitad de conocidos que Huang Gai, como decíamos el otro día, pero hay otros que son mucho más conocidos que Huang Gai, o al menos en la parte histórica. Después en el romance ya es otro asunto. Vale, tenemos, por ejemplo, a Zhang Mao, que es de la parte militar, y después en la parte civil tenemos a gente como Wu Yong, Yu Fan, Wu Shixi, Sue Zong, Lu Ji, Yang Yun y Chen Bing, que estaban, bueno, todos a favor de rendirse porque no veían aquello con mucho futuro, ¿no? Además, Zhang Zhao era uno de los oficiales principales para Sun Quan, y antes de su muerte le habían aconsejado ante la muerte de Sun Ce, le habían aconsejado a Sun Quan que para los temas exteriores se apoyara sobre Zhou Yu, y para los temas aquí de interior dentro del reino que tenían montado, que consultara con Zhang Zhao, que era un poco como la autoridad para aquello. Entonces, bueno, se presenta aquí en la corte, debate con los diferentes aquí oficiales y eruditos, y bueno, le echan un poco en cara, en plan de, oye, ¿sabes? Tú te vas aquí echando la tira aquí, que tienes una fama, no sé, aquí tu fama, y eres un poco arrogante, o al menos con los que te comparas o con los que te comparan, te comparan aquí con héroes pasados, ¿no? Se comparaba, por ejemplo, como Wang Zong o Yue Ji, que habían sido personajes prominentes de los periodos de los guerras combatientes, de los reinos combatientes, del periodo de primavera y otoño anteriores, ¿no? Y el hombre este, Zhuge Liang, pues no solamente se comparaba a ellos, sino que en algunos casos decía que era superior a sus capacidades. Y bueno, ante estos reproches, ¿no? De esta arrogancia que se traía este tío, dice, no. Que yo soy mejor y os lo puedo mostrar. Dice, sí, ¿cómo es que eres mejor? Que desde que te has pasado a ser consejero de Liu Bei, no solamente no ha logrado conseguir terrenos, sino que ha sufrido estas terribles derrotas a manos de Cao Cao, has tenido que salir con el rabo entre las piernas y ahora está medio acogido por Liu Qi, que hemos visto, y le va todo fatal. En vez de ser un pez en el agua, como decían que había dicho Liu Bei cuando acogió a Zhuge Liang entre sus oficiales. Y bueno, Zugelian ante esto pues les responde, se dice, ¿no? Un poco en el en la parte del romance, alega que bueno, los territorios cambian de mano fácilmente y bueno, si ha perdido Liu Bei es porque es un hombre de virtud y bueno, ocurrió todo el rollo este de la sucesión y como hombre virtuoso que era, pues no quería meter baza ni tomar bandos y bueno, que dejó que las cosas siguieran su curso y claro, siguieron el curso que siguieron y que por eso perdieron todas las posiciones y se encontraron en la situación en la que se encontraron. También le cuestionan un poco la viabilidad de enfrentarse a Cao Cao, o sea, es que tiene un ejército tan numeroso y que bueno, o sea, es, por ejemplo, o sea, es para muestra un botón, o sea, te acaban de meter una paliza, o sea, han derrotado de forma estrepitosa, o sea, ¿cómo nos estás aconsejando que hagamos la guerra cuando vosotros os acaban de apalear? A nosotros nos va a pasar lo mismo, fijo. Y bueno, a esto Zhuge Liang pues les responde, no, es que hay que tener en cuenta que parte de las fuerzas de Cao Cao, bueno, son gente que ha cogido del ejército de Yuan Shao al que ha derrotado antes y también acaba de absorber tropas de Liu Biao, ahora que se ha apoderado de Jing, y bueno, que son tropas que no son muy de fiar y tampoco parecen excesivamente adecuadas para el tipo de guerra que se daría si atacan a Sun Quan. Después también alegan, ¿no? Dicen, oye, que me parece muy bien que tú te enfrentes a Cao Cao, pero ¿por qué deberíamos enfrentar nosotros a Cao Cao? O sea, tiene bajo su control el emperador, con lo cual tiene el mandato imperial, y bueno, controla la mayor parte de China. Está claro que esto va encauzado a una reunificación y que el mandato del cielo ha pasado de manos, de unas manos a otras. ¿Por qué vamos a enfrentarnos a Cao Cao? Y bueno, Zhuge Liang dice, no, es que Cao Cao no es un santón, no es tan villano como lo presentan, porque claro, tanto él como sus ancestros han sido oficiales de la corte Han y se han estado beneficiando del imperio y de la prosperidad que ha tenido, y en su hora de mayor necesidad pues le han dado la espalda, y no solamente le han dado la espalda sino que le han metido una puñalada. Y claro, evidentemente ante esa villanía y vileza pues no pueden estarse aquí como espectadores o dejar que se salga con la suya, y tienen que luchar hasta el último aliento. Y bueno, eso es más o menos resumido, sacan un par de puntos más, pero más o menos resumido eran como las tres cuestiones que le ponían a Zhuge Liang en contra de un poco el tema de entrar en guerra, le atacaban personalmente o por qué no rendirse si Cao Cao pues a lo mejor no es tan malo como dicen, ¿no? Pasado esto, ya entramos en lo que viene a ser el convencer a Sun Quan de que, o sea, va a entrar en guerra, porque bueno, teniendo la corte dividida y el Sun Quan en esta época es un gobernante joven y sin demasiada experiencia, pese a que había tenido unas pocas campañas militares, tampoco estaba tan curtido o se le asumía un carácter como podía tener Liu Bei o como podía tener Cao Cao. Entonces, bueno, tienen un primer encuentro, Zhuge Liang con Sun Quan, en el que Zhuge Liang, bueno, le explica un poco la situación, ¿no? Le preguntan, oye, ¿de verdad viene tanto, o sea, viene tan fuerte como dicen los rumores, que viene con tantas tropas? Bueno, Zhuge Liang le corrobora que los números que traen son 800.000 o más, traen aquí cantidad, y que, bueno, si no va a hacer la guerra, pues lo que tendría que hacer es simplemente desmantelar el ejército, tirar las armas y nada, abrir las puertas y dejar que entren, ¿no? Si no tiene la determinación de luchar, ¿para qué siquiera molestarse, no? No. Y si no, que se prepare y que se ponga ya las pilas. Dice, pero bueno, que en cualquier caso le convendría rendirse, ¿no? Siempre podía rendirse y bueno, guardar la vida, parte de sus posesiones y seguir sus días, ¿no? Como un oficial de provincias o como sea. Y claro, Sun Quan le pregunta, oye, ¿y entonces por qué Liu Bei no se rinde? Y Zhuge Liang supuestamente le responde que, claro, es que Liu Bei es un hombre de virtud y Cao Cao, claro, es un tío vil, es un tío traidor, es la desgracia del imperio y, claro, no puede estarse quieto y parado mientras este hombre está aquí abusando del emperador, machacando a la gente, esas, arruinando el imperio, como es lo peor que ha pasado desde los turbantes amarillos, básicamente. Y dice, claro, por alusiones, Sun Ce se queda un poco en plan de, este tío se piensa que yo soy ni la mitad que Liu Bei, y se da un poco por ofendido, pero bueno, entra Lu Su, liman un poco las perezas, y dice, no, que ha querido ofenderte, sino que está diciendo que, bueno, él tiene una causa, o sea, Liu Bei tiene una causa que es la que lleva, por la que lleva luchando desde varios años, y bueno, tú aún tienes opciones, ¿no? Pero que esa es la posición que lleva Liu Bei, pues, por lo que no se rinde. En cualquier caso, el Sun Quan no queda convencido del todo, y bueno, porque aún está pensando en el asunto, y como había comentado antes, le habían dicho, en asuntos exteriores, fíjate de lo que te diga Zhou Yu, que es el que sabe, y Zhou Yu estaba todavía fuera de corte, estaba esperando Sun Quan a que regresara a Zhou Yu y a ver qué opinaba aquí su asesor de confianza para todo este tipo de asuntos. Claro, llega Zhou Yu a los días, y antes de verse con Sun Quan en corte, pues le va a visitar Zhuge Liang. Y Zhuge Liang le comenta, oye, ¿tú de qué parte estás? ¿De rendirse o de quedarse? Y bueno, Zhou Yu como que hace un poco el baile del pañuelo, es un poco ambiguo, no quiere contestar. ¿El baile del pañuelo a cuál te refieres? ¿Al del tío este, cómo se llama? ¿Al de los frikis estos o cómo es? ¿Cuál? El baile del pañuelo. No, el de te digo un poco de este lado, te digo un poco del otro lado y en realidad no te he dicho nada, ¿sabes? Da un poco respuestas. De hecho, antes siquiera de encontrarse con Zhuge Liang, habla con ambas facciones en la corte y a cada uno le dice lo que quiere oír. O sea, se encuentra con los generales y dice, no, yo soy de la opinión de que hay que luchar hasta el final. Y a los de la corte dice, no, es que una guerra sería una gran calamidad para el Estado y no podemos permitírnoslo. Sí, va viendo un poquito... O sea, le dice a cada uno un poco lo que quiere oír y va viendo un poco qué es lo que se respire, qué temperatura tiene. No, es que pensé con lo del baile español que era lo de Leonardo Dantes o algo así. Sí, habías dicho tú Ricardo Jordidán. No, es mucho peor. Ah, pues yo pensaba que era Jordidán, estaba convencido. No, es mucho, mucho peor. Leonardo Dantes. Sí. En fin. Bueno, Zhuge Liang se encuentra con Zhou Yu, como hemos dicho, y va un poco a tantearle, ¿no? A ver con qué me va a salir este tío, que capaz llega mañana a corte, le dice que se rinda y me tumba aquí el rollo este de la alianza y nos deja a dos velas. Entonces, bueno, discuten un poco, sigue siendo, ya, como ya he dicho, un poco evasivo en las respuestas y para intentar instigarle y expoliarle en una dirección, se comienza, y además esto, si te acuerdas tú que lo vimos en la película, lo comentaban un poco de pasada, el poema de las dos Kiaos que comentaban, porque se conoce que habían dos jovencitas, hermanas, que una se había casado con Sun Ce y otra se había casado con Zhou Yu. No tienen nombre y bueno, se le llama Xiao Qiao y Da Qiao y quieren decir respectivamente Qiao joven y Qiao más vieja, vamos. No tiene ningún aquí misterio. La vieja y la joven. Sí, la vieja y la joven. La joven Qiao y la vieja Qiao. Entonces, bueno, le comenta sobre que Cao Cao, si se rendiesen, no tendrían a mejor que rendir territorios o cosas, sino que simplemente Sun Quan se podría conseguir la paz entregándole a las dos Kiaos de las que Cao Cao ha escrito poemas, ya ha escrito un gran poema y que quiere llevárselas a su corte y meterlas ahí como concubinas y tal. Entonces le comenta el poema, que si no recuerdo cómo se llamaba, era Oda a la plataforma del gorrión de bronce, creo que era. Que básicamente se entiende que era un poema hablando de lo mucho que quería a las dos Kiaos y que se las iba a llevar a su palacio, las iba a poner ahí en su palacete y van a ser sus concubinas y todos están contentos. Pero es que claro, si tenemos en cuenta que una es la viuda de Sun Ce, que es el hermano de Sun Quan, y la otra es la misma mujer de Zhou Yu, pues Zhou Yu no está muy contento. Y bueno, incluso se enfada con Zhuge Liang, pero bueno, Zhuge Liang finge ser ignorante, ¿no?, de la situación y dice, ay, perdona, no quise sugerir esto, o sea, es... Pero ya encendido por el asunto, pues Zhuge Liang se da ya por convencido de que este tío mañana va a decirle a Sun Quan que vayamos a darles palos porque está ya, ahora es personal y seguro que dice que va a dar palos. Y bueno, efectivamente... Hay dos cosas graciosas con eso. ¿Eh? Una, que hay dos cosas graciosas con eso. Sí. Que sí, una es que el poema es real, o sea, existía y Zhuge Liang le cambió los versos para hacerlo más molesto. Es propio de él. Sí, es un provocador. Y otro que, hablando, como estamos hablando de la novela, que es curioso porque en la novela tú no sabes que esta gente está casada. Claro, te enteras, o sea, con el cabreo. Pero bueno, se pilla el cabreo, evidentemente, Zhou Yu. Y al día siguiente en corte se presenta allí. Y bueno, entre Zhou Yu, Zugelian y Lu Su, pues le dan argumentos potentes y convincentes a Sun Quan, ¿vale? Y además hacen un lobby aquí fuerte y dicen, bueno, se acabó, vamos a la guerra. De hecho, es tanto así que Sun Quan desenvaina la espada, se dice, y le pega un tajo a la mesa que tenía enfrente él, ¿no? De su sitio aquí predominante en la corte, y dice, y esto le pasará lo mismo a todo el mundo que empiece a hablar de rendiciones o de que nos vamos a rendir o tal a partir de ahora. Ahora todos a la guerra. Y le entrega la espada a Zhou Yu para que vaya a manejar las tropas y se prepare para lo que va a venir, que es cosa fina. Pero bueno, argumentos, por ejemplo, que le presentan a Sun Quan para convencerle, que es aquí el tío dubitativo, pues tenemos el argumento de Lu Su, que es un poco más que argumentos, es un poco para desmontar el bloque de los que querían rendirse, que dice, claro, son oficiales. Te urgen a que te rindas, ¿por qué? Porque esa gente no arriesga nada, en realidad. O sea, si tú te rindes, pues bueno, si tienes suerte y te perdona la vida, que lo dudo, porque claro, si tú se rinde, ¿cómo le vas a perdonar la vida? Tienes este tío, en cualquier momento te la vuelve a liar, reorganiza a sus antiguos seguidores y se te levanta en rebelión cualquier día. Probablemente lo fueran a matar. Entonces dices, si tienes suerte, te escapas con la vida, pero lo más probable es que a ti te liquiden y estos tíos mañana, pues hoy son oficiales tuyos, mañana son oficiales de Cao Cao tranquilamente, o sea, administrando esta provincia como han hecho hasta ahora, pero con otro estandarte. Y bueno, Zhou Yu le da otro tipo de argumentos que son más en contra y en parte la parte militar. Explica un poco, como veías, haciendo un poco el contrapeso que le había hecho de shock a Zugelian al principio, que corroboraba los números de Cao Cao, pues este agarra y se los tumba. O sea, comenta que, bueno, el ejército de Cao Cao, pues que no era tan grande como decía, y haciendo un poco de matemática así en el momento, dice, bueno, entre sus tropas, las que ha ido absorbiendo después de la campaña con Yuan Shao y las que se ha llevado de fresquito prácticamente de gratis de Liu Biao a Qianjin, pues tendrá como mucho entre 160.000, 240.000 hombres, que bueno, siguen siendo bastantes más que los que tienen ellos, pero de ahí a 800.000 o 1.000.000, como se cita en algunos lados, es hay un trecho. Después tenemos también, por ejemplo, que comenta, claro, las Cao Cao tenía su base en el norte y las provincias centrales. Acaba de marcarse una campaña entera hasta allí, porque a pesar de que se han rendido, bueno, tiene que tomar posesión de todo aquello, hasta luchando con Liu Bei, sus tropas llevan un largo trecho y ahora tiene que venirse hasta aquí. Y claro, la línea de suministro es muchísimo más larga, las tropas están cansadas y llevan de campaña en campaña prácticamente, bueno, no todo seguido, pero más o menos un no parar, salgo de un y me meto en otra. Comentado Zulian que las tropas en realidad tampoco son de fiar, la lealtad de muchas de ellas tampoco es que estuviera del todo garantizada. Hace dos días estaban sirviendo a otro señor o incluso a un señor enemigo. Y al mismo tiempo también dice, oye, a pesar de que viene este tío con aquí 240.000 hombres, nosotros estamos jugando en casa, nuestro terreno es bastante defendible, tenemos el río como protección natural, buena parte de nuestras tropas son expertos y veteranos en combate naval, a diferencia de las suyas que vienen de las planicies centrales, que están pues eso, acostumbrados a guerra de tierra toda la vida, porque allí, bueno, salvando el río Amarillo, poco más hay, ¿sabes? Y además están hechas al clima, que probablemente Cao Cao, pues las tropas suyas, no las que te ha traído de Jinx, pero las que vienen de más al norte, tengan problemas al aclimatarse a la temperatura, ¿no? Y a los problemas que trae y venirse tan al sur. Por otro lado, bueno, también señala que dice, oye, se está viniendo además el invierno encima, el tiempo juega a nuestro favor, porque si este tío, si logramos alargar lo suficiente la campaña, este tío se tiene que marchar de aquí, porque viene el invierno, no tienen, o sea, tienen los suministros que les vienen del norte, desde Cuenca, no tienen forraje para los caballos, no se pueden quedar aquí plantados mirándonos a través del río, si logramos aguantarles, esto está ganado. Y bueno, entre todos esos argumentos lo acaban convenciendo a Sun Quan de que al final dice, bueno, pues hay que plantarse aquí, te doy tus 30.000 hombres para que vayas a Xiaoku con Liu Bei y entre los dos os zumbéis aquí a Cao Cao, si es que podéis. Pero bueno, ahora estoy convencido del todo y quien hable de traición le cortamos la cabeza. Bueno, pues no veas, ya las cosas parece que se van poniendo pro alianza, ¿no? Completamente, completamente. O sea, ya estaba convencidísimo del todo. Y aquí lo que tiene que ver bastante bien es, bueno, las cosas que ha ido urdiendo Dugelian. Claro, las tricas, por supuesto. Como habíamos dicho, que era un hombre muy capaz, ¿no? Y muy hábil. Muy hábil y que, bueno, dependiendo de dónde lo mires al hombre, pues había inventado básicamente hasta la pasta, ¿sabes? Pero bueno, ya como he comentado antes, le da las herramientas del poder, porque esto es algo que me gusta mucho. Cada vez que mandan a un comandante o algo, pues como que le dan tokens de poder, o de tú manejas 3.000 soldados, pues toma, tienes aquí el token de los 3.000 soldados. Pues le da el símbolo absoluto del poder, que es su espada, y lo manda allí con autoridad suprema a hacerle la guerra a Cacao. Y bueno, la parte diplomática en sí la cerraríamos ahí, más o menos justo en la entrada ya de lo que viene a ser la campaña. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de la diplomacia. Bueno, que tampoco le quedaba otro remedio a Sun Quan, porque no había nadie más con quien aliarse. O sea, era o los restos del pobre ejército de Liu Bei o nadie. Todos los demás o estaban demasiado lejos o ya eran amiguitos de Cao Cao, básicamente. Efectivamente, sí, efectivamente. Que era una situación en la que, bueno, a lo mejor el próximo soy yo y no, ya no tendría con quién aliarme más, ¿no? Es así. Tony. Si no recuerdo mal, había en su momento algunos de los restos del ejército de Yuan, bueno, de los sucesores de Yuan Shao, habían aliado con las tribus del norte, las tribus un poco pre-mongoles, que no me acuerdo ahora mismo el nombre que tenían. Y habían estado haciendo algunas incursiones contra Cao Cao, pero Cao Cao los vence en una batalla, si recuerdo mal, la del lobo blanco o la montaña blanca, ahora mismo no me acuerdo exactamente el nombre. Y la cuestión es que ya elimina la amenaza que tenía en el norte por parte de estas tribus, y claro, pues ahora ya lo único que queda es expandirse hacia el sur. Bueno, queda una amenaza, que es a la que se enfrentaría Cao Cao más tarde, que son los ejércitos de Ma Teng y de su aliado por ahí, por la provincia de Liang, que en teoría le obedecen, pero en la práctica para nada. Es lo que hace estar a distancia del jefe, que te da cierta libertad. Sí, después acaba liando con ellos después de la batalla, y es un poco lo que le mantiene ocupado mientras los otros dos se dedican a expandir sus territorios y comerse a los pocos señores de la guerra chiquititos que quedaban un poco por ahí sueltos. Bueno, si queréis, ya después de la parte diplomática podemos un poco pasar a las triquiñuelas y los intentos de asesinato supuestos o no supuestos que se dan. Esto es ya entrados en sí en campaña, pero es antes de la batalla, ¿vale? Son completamente de romance, ¿vale? Que están sacados un poco de la chistera, pero bueno, yo los voy a comentar todos y podemos decir que en su mayoría este tipo de cosas pues son más que nada para agrandar a personajes, pues eso, de Liu, o para mostrar un poco, a lo mejor, la competencia de Zhou Yu como comandante, porque, bueno, también iba un poco el rollo este de la romana, de a los enemigos hay que hacerlos grandiosos, porque si no derrotarlos no tiene ningún mérito ni nada, ¿no? Y como estamos un poco en el rollo del romance, Zugelian siempre tiene que ser mejor que Zhou Yu. Entonces, si Zhou Yu es un pelele, pues no tiene mucho mérito. Entonces, bueno, tenemos aquí varios acontecimientos durante, o sea, la previa a la batalla en sí. Pues tenemos un poco, como quien dice, a los ejércitos aparcados cada uno en su base a extremos diferentes del río. Y entonces Yang Gan, se dice, era uno de los oficiales de Cao Cao y que era conocido de Zhou Yu. Si no recuerdo mal, creo que habían sido compañeros de estudios o algo por el estilo, algo parecido a aquello. Y bueno, como eran viejos amigos, pues dice, yo puedo ir a visitar a Zhou Yu, aquí en plan de, uy, justo pasaba por aquí ahora que va a haber una terrible batalla y el acontecimiento que va a decidir la historia de China, por casualidad, y venía a hacerte una visita, ya que eres mi viejo amigo de escuela, y hablar un poco, y ya que estoy de paso, convencerte para que te pases a mi bando. Entonces, bueno, se presenta este hombre en la otra orilla, solito en un barco, y dice, no, que yo venía a visitar aquí a Zhou Yu, somos viejos compañeros de estudios y tal, y bueno, la coge, pero le prohíbe hablar de todos los temas, pues eso, que tengan que ver con la campaña o con cualquier cosa relacionada con el conflicto. Claro, entonces beben, se lo pasan muy bien, pues rememoran antiguos días de escuela y aquello, pero tampoco puede siquiera plantearle la proposición a Zhou Yu. De hecho, en cierto sentido lo ve que dice, bueno, es que ya ni me voy a molestar aunque no me lo hubiera prohibido porque este hombre evidentemente no va a cambiar de bando. Lo que sí que logra es, durante la noche, Zhou Yu se queda dormido por el estupor del alcohol y se queda ahí, oh, qué fatal, me quedo aquí dormido, me voy a echar un rato, tú si quieres sigue bebiendo, no te vigilo, no mires todos estos documentos de guerra que tengo encima de la mesa, no sea que vayas a encontrar algo que sea de importancia. Claro, evidentemente se duerme, supuestamente, ¿no? Llega Yang Gang, mira los documentos secretos de la mesa como todo buen amigo debe hacer y se encuentra cartas que se supone que se están cruzando Zhou Yu con dos oficiales de Cao Cao, que eran Cai Mao y Zhang Yu, los dos que venían de las tropas que se habían pasado de Liu Biao a Cao Cao después de la conquista de Jing. ¿Qué pasa? Que estos dos eran los comandantes que tenía Cao Cao, estos eran los dos más veteranos, por así decirlo, en lo que viene a ser el tema de guerra naval, porque eran nativos de Jing y bueno, allí la guerra naval pues, como que también se llevaba, ¿no? Pues, a lo largo del día sé. Entonces, claro, finge que se tiene que ir al día siguiente, muy apurado, con las cartas, por supuesto, bien guardadas, y se presenta a Cao Cao y dice, mira lo que he encontrado, no traigo a Zhou Yu, pero mira lo que he encontrado. Y le muestra las cartas, y Cao Cao, en unos momentos de repentina ira que tiene durante el romance, pues agarra y dice, ¿cómo que? ¿Me están traicionando? ¿Me traigo a estos dos? Claro, ya sabía yo que estos vienen de Liu Biao y de estos no me puedo fiar. Y los manda a ejecutar a los dos y poco después de ejecutarlos se da cuenta de que probablemente se le acaban de meter un gol y que a lo mejor Yang Gan es un poco inútil y Zhou Yu se la ha liado bien. Y le ha dejado sin sus dos comandantes más expertos, que además se supone que estaban ayudándole a entrenar a su ejército del norte a combatir en el sur y en batallas navales. Claro, después de esto se conoce que Zhu Gelian se le comenta a Lu Su, que era buen amigo de Zhou Yu, que bueno, yo ya es que o se le comenta a Lu Su el ardid que había hecho Zhou Yu, y Zhu Gelian dice, no, si yo ya esto me lo había visto, yo que soy aquí muy listo, ya me había anticipado y sabía que iba a hacer una así parecida en cuanto escuché que este hombre había llegado aquí, sabía que iba a preparar algo parecido. Lo cual, después Lu Su se lo comenta a Zhou Yu, oye, que Zhou Gelian se había visto ya tú este, que es muy listo y se había anticipado lo que estabas haciendo. Y claro, ya Zhou Yu a partir de ahí se queda un poco con la mosca detrás de la oreja y empieza a ver a Zhou Gelian más como una amenaza que como un aliado, ¿vale? Dice, bueno, a lo mejor puede que ganemos hoy, pero si este tío que es tan capaz mañana vuelve con Liu Bei, va a ser un problema mañana, pasado y dentro de 3 años. Entonces ya empieza a montar aquí sus planes de asesinatos y cosas seguidos. Después de todo este asunto, Zhou Yu ya con la mosca detrás de la oreja dice, oye, tenemos aquí al hermano de Zhou Gelian, que habíamos comentado, Zhou Yun. Podemos un poco a través del hermano intentar persuadirle. Dice, bueno, estás aquí y tal, pero como puedes ver somos buena gente y está claro que Song Quan es el señor más fuerte, Liu Bei es un poco un pelele ahora mismo, está a la sombra de Song Quan y hombre, estaría bien que te vinieras con nosotros, pero claro, el plan fracasa porque Zhou Gelian era también un hombre de virtud y dice, no, yo estoy con Liu Bei hasta el final y hasta las últimas y no me convences, por favor, no vuelvas a sacar el tema. Entonces, claro, fracasado el intento de persuadirle para que se una a su bando, ¿qué queda? Pues matarlo, porque es lo que se hace en esta época, es matar a tu vecino, a tu colega y al que no esté de acuerdo contigo. Entonces, bueno, Zhou Yu saca un plan aquí un poco, que a mí me resulta un poco descabellado, pero bueno, es el romance, y le propone a Zhou Gelian... Espera, antes del plan, Tony quería decir algo. Sí. Bueno, básicamente es que estos estratagemas entraban bastante dentro de lo que era el arte de la guerra de Sun Tzu, esto de mirar de busca la victoria evitando la batalla. Ten en cuenta que siempre el mayor logro en guerra para generales como Sun Tzu así era atacar los planes del enemigo, luego estaba atacar sus alianzas, tras eso ya atacar su ejército y el peor escenario que veían era atacar sus ciudades amuralladas. Es decir, normalmente la idea, la mentalidad china pues es muy dada a valorar más los logros, aunque sea por medio de estratagemas y lo que podemos considerar más traición, las victorias más que luchar en combate puro. Hay la cosa esa, creo recordar que era confuciana, que decía que nunca empleas el mejor hierro, el mejor metal para hacer clavos, lo empleas para otras cosas más trabajadas. Sí. Bueno, toda esta batalla del acantilado rojo en el romance, la verdad es que incluye mogollón de lo que luego se recopilan en las 36 estrategias chinas. Que se, coméntanos es eso porque a lo mejor para nosotros es desconocido. Pues no son de un autor concreto, sino que son más bien como refranes estratégicos, que se le conoce como eso, como las 36 estrategias chinas. Y son casi todas son de engaño, básicamente. Y varias de ellas aparecen en estos capítulos del romance. Uh-huh. Creí leer hace tiempo que hacían un artículo sobre qué leían los matones de los sindicatos de crimen y así, y lo que podría aparecer era sobre todo el libro las 36 estrategias chinas y libros de medicina. Pues sabemos que controlar el saber dónde están los órganos vitales del cuerpo es esencial para el trabajo de todo buen matarife. Es un poco en plan Terminator, ¿no? Sabes medicina para poder matarnos mejor. Sí. Bueno, pues pasamos ahora al primer plan para acabar con Zhuge Liang, que era evidentemente la mayor amenaza del mundo, y la batalla queda un poco en plan secundario porque está claro que no nos van a ganar. Bueno, dice, bueno, este tío no lo puedo matar, no lo puedo asesinar directamente porque evidentemente necesitamos esta alianza, y matar al consejero y al emisario que te han mandado de tu bando aliado antes de la batalla como que no favorece mucho que la alianza se mantenga o que luchéis bien el día de mañana que batíos el cobre. Entonces se le ocurre un plan se acerca el invierno, este hombre necesita suministros y tiene un ejército muy grande al que hay que alimentar. Y me han llegado aquí temas de información de los exploradores que tiene una base de suministros por esta zona y está pensando en que tú podrías dirigir allí un ataque que estaba evidentemente pensado para que fuera allí Zhuge Liang. Y dice, mira, qué lástima, muerto este hombre en combate, con lo bien que me caía y la estupenda estima que le tenía este hombre, qué lástima, qué gran pérdida. Pero claro, Zhuge Liang, una vez más, que es el inventor, pues eso, de la planta del tomate, llega y le ve un poco aquí al tío este, el plumero, y dice, oye, yo creo que enviar a alguien, ¿sabes?, a alguien como yo a una misión tan importante es una mala idea. Creo que alguien como tú, Zhou Yu, un general reconocido y de experiencia en combates, debería ser el que dirija este ataque a la base de suministros, y que evidentemente si hay alguien perfecto y adecuado para esta misión, tienes que ser tú y no yo, porque yo, claro, yo soy un minundo. Entonces, un poco jugando con su ego y pues eso, vendiéndose como un poco un mindundiel o un... Sí, con falsa humildad, vamos. Claro, o sea, con falsa humildad y inflándole un poquito el ego así, con un poco de veneno ahí infiltrado, pues logra escurrir el bulto, ¿no? Y dice, bueno, pues ya no te mandamos a esto porque está claro que eres un inútil comparado conmigo, que yo soy el más grande y el más guay y probablemente lo voy a hacer yo todo mucho mejor que tú. Y evidentemente es una misión muy importante. Entonces logra... Le quería enseñar a Zhuge Liang a urdir líos. Bueno, se logra escurrir, ¿no?, por las hélices el hombre, un poco utilizando aquí la sin hueso. Y claro, sigue un poco este hombre con la mosca tras la oreja. Y aquí ya hay un punto que yo, es que esto me viene de varios lados, yo lo pongo muy en duda, pero bueno, yo os lo comento y ya me lo comentáis vosotros qué os parece, porque se llega a decir que incluso planeó matar a Liu Bei llamándole con falso pretexto, ¿vale?, al campamento en el que tenía sus tropas, y allí asesinarlo, y no sé si con miras a, pues eso, a una alianza con, lo cual dudo después de todo el esfuerzo que han hecho para convencer a Sun Quan para entrar en combate y la confianza que le ha dado, yo es que eso lo pongo muy en duda, ¿no? Pero bueno, aunque parezca un poco dudoso, también es importante pensar que después de la propia batalla, esto es una de las cosas que él mismo propone, ¿no? O sea, es un poco... Antes de la batalla me parece un poco extraño, pero claro, pensando que después de la batalla es una de las cosas que se plantea, porque después de la batalla, sin hacer mucho spoiler, ganan y queda Liu Bei un poco en una posición un poco subsidiaria de Sun Quan, pues dice, bueno, podemos llamarle aquí a corte, le pontamos un palacete, ya verás, el nuevo juego de tronos... El nuevo Juego de Tronos lo acaba de reventar. Seguro que hacen un Juego de Tronos de esto y spoileado todo. Bueno, ya los hay. Pues sí. No, de hecho hay varios, ya los comentaremos después porque a mí me encantaron. Le proponen la idea esta de montar un palacete y tenerle ahí con mujeres y con lujos y tal, y dejar tenerle distraído, y mientras tanto, pues eso, ir asignando a sus oficiales de confianza diferentes posiciones esparcidas en el territorio que no me llaman entre los dos, e irlos atajando uno a uno, mientras el otro estaba con el bebercio y las mujeres, y estupendo en palacio, es una de las ideas que propone, pero Sun Quan la rechaza y porque aún pensaba, le daba suficiente valor a la alianza que tenían entre los Liu y Lu Xun. Y decía, no, esto no, o sea, es lo tendré en cuenta, pero más bien no, Zoyu, te lo quedas un poquito en tus planes de casa. Pero bueno, en cualquier caso, la idea está de llamar a Liu Bei a la base, o sea, tampoco llega a ningún lado, y ya te digo que a mí me parece muy, muy dudosa, o sea, después lo puedo llegar a ver o plantear que intentarán asesinarle o algo así, pero antes de la batalla yo la verdad es que no lo veo muy, muy claro. Aunque por otro lado... En el romance no hacen más que intentar asesinar a Liu Bei o a sus oficiales o cosas. Es prácticamente toda la gente con la que se van cruzando casi desde que se une Zhuge Liang a Liu Bei. A partir de ese punto están constantemente con tramas bizantinas de asesinatos. Que si banquete, si te mato en el banquete, que si no te mato en el banquete, que si te atajo el asesinato a medias. Y tan bizantina, vamos. Pero total, o sea, es total. Entonces... Hombre, a mí me resulta muy extraño, pero tampoco es que esté fuera de la norma, porque aquí están intentando asesinar a Liu Bei o a sus colegas durante el romance constantemente. O sea, si no es Sun Quan, son los siguientes tíos con los que se pelea o con los que se medio alía y están todo el rato, no sé qué tiene, pero las dagas le vuelan por encima. Bueno, también supongo que para envilecer a los que después van a ser sus enemigos también. Bueno, como dijo Ricardo, no deja de ser el prota, ¿no? O sea, los claro, buenos, es el protagonista, ¿no?, de la historia. Es que la historia de Zhou Yu, esto lo hablaba con una amiga mía que es la que me corrige el romance, es que es muy trágica, porque el pobre hombre es súper inteligente y se encuentra a Zhuge Liang, que es más inteligente que él, y es como, este hombre va a ser un problema y encima es que me está puteando todo el rato, tengo que matarlo, tengo que acabar con él o si no acabará dominándonos. Sí, pero como amenaza total, de hecho, es que en las diferentes versiones que hay y que ya comentamos en plan Juego de Tronos, ya las comentaré, es que el tramo ese del previo a la batalla es que es una obsesión del personaje, es tengo que matar a Zhuge Liang, tengo que matar a Zhuge Liang, y que no duerme el tío y que le dan los sudores fríos y tiene pesadillas casi en la noche porque tiene que matar a Zhuge Liang, y si el tío si no hace más que escurrírsele aquí y que no hay manera de matarlo, y como no puede matarle directamente, pues tiene que sacar aquí las tramas estas bizantinas, pero claro, nadie sabe más que Zhuge Liang, Zhuge Liang se anticipa todo y no hay forma de pillarle al tío, y claro, el tío vive frustrado. De hecho, no sé si está en el romance, pero en alguna de las versiones que han hecho después en seriado, tiene una línea, Zhou Yu, que es ¿por qué los cielos hicieron a Zhou Yu, también hicieron a Zhuge Liang, ¿no? En plan de, para marcar la rivalidad, ¿no?, que tenía entre los dos, y cómo se veía el tío ahí ninguneado. Dice, yo es que soy la leche y soy muy listo y soy muy capaz, pero es que, claro... ¿Para qué existo yo si es este la versión 2.0 de mí, que es este tío y que me la está liando cada 2x3? Que es súper dramática esa parte. Creo que sí que estaba en el romance exactamente así, porque es todo el drama, pobre hombre. Sí, sí, la verdad es que, hombre, te lo plantean como para que te caiga un poco mal, porque, bueno, es el tío que está intentando cargarse a uno de los protagonistas, porque Zhuge es uno de los protagonistas más y a medias del romance. Pero al mismo tiempo es que si tú te lo ves, el pobre diablo, pues bueno, es un personaje muy trágico, sí. Bueno, ya estáis dando cuenta que en realidad la chichilla del tema, o sea, me refiero de toda esta historia, son las relaciones que hay entre las facciones, está en la leche, ¿eh? Y sí, los sí. Personajes, por supuesto. mucho, bueno, sí, el hilo de los personajes, vamos, es la parte yo creo que más complicada. Además, a nosotros aquí en Occidente, que los nombres, pues bueno, si te dicen Juan, Pablo y José, pues te acuerdas de Juan, Pablo y José, pero estos nombres o te los repiten mucho o estás acostumbrado, la verdad es que te vuelan por encima de la cabeza y dices, oye, ¿este tío quién era? Y te la... bueno, pues tendré que volver 10 páginas atrás a volver a enterarme. Bueno, de todas maneras, para cuando llegas aquí, quiero decir, ya te has leído casi 40 capítulos, ya sí. Te has acostumbrado a los nombres o has abandonado. Sí, sí, si a estas alturas al menos los personajes principales no te lo sabes, tienes un problema muy gordo y no es por el romance. Pero bueno, después de este supuesto intento de asesinato de Liu Bei, ¿no? Tenemos el, yo creo que el intento de asesinato más famoso. ¿Vale? Que claro, esto a raíz de lo que había comentado antes, de que Lu Su le había comentado a Zhou Yu, oye, que este te ha visto aquí el ardid que has hecho con Yang Gang y que es un tío listo y claro, que te ha visto a través de tus aquí como sorpresa y que empieza a hacer los asesinatos, claro, el otro está con la mosca de la oreja y dice, bueno, no, pues voy a acabar con él de todas y tengo un plan estupendo. Esta vez... Seguro que el inspector Gachet no me gana, así que lo tengo aquí montado. Y lo hace llamar y dice, bueno, esto va a ser combate naval, esta batalla probablemente va a ser la parte gorda del combate naval. Y bueno, en combate naval principalmente, al menos en la fase inicial, se maneja con flechas, con arcos y disparándonos nosotros hasta que se cierren las filas. Y te vamos a necesitar muchísimas flechas para la batalla que se nos viene encima. Entonces, yo te voy a pedir que me hagas 100.000 flechas, que esto, bueno, si lo piensas uno por encima y dices, 100.000 flechas, pues bueno. Pero bueno, pensarlo que el tiempo que lleva en producir una flecha bien, ¿vale? Pues, por así decirlo, de grado militar, por así decirlo, y montarte 100.000, y además le dice, en 10 días me vas a traer aquí 100.000 flechas. Y claro, el tío ya... Se está ya regodeándose para adentro y dice, claro, este tío no va a 100.000 flechas en 10 días, no lo puedo hacer ni yo, ¿cómo lo va a hacer este? Dice, yo te voy a dar todos los recursos que quieras para hacerme las 100.000 flechas, pero me las tienes que hacer, ¿eh? Y claro, llega Zulian y dice, no, 10 días, eso es, ¿qué te digo yo? Eso es la dificultad para novatos, a mí ponme en experto y me dejas 3 días para hacerte las 100.000. Y va a quedar otro hombre, dijo, 3 días, y dice, ya te pasas tú de arrogante listillo. Y le hace firmar una orden militar jurada y pone su vida en la línea. Y claro, si fracasa en este empeño, pues le va a la cabeza. Y claro, ya Zhou Yu se ha salido con la suya. Porque dice, este tío va a fracasar y me voy a ver, entre comillas, obligado a ejecutarle. Porque claro, ha fracasado en este. Y mira, tengo aquí la orden firmada. Si me viene después Liu Bei a protestar, digo, no, mira, es que mira lo que firmó este hombre. Era un tío arrogante y claro, se tomaba esto a broma y no. Aquí esto es la ley militar, estamos en el campo de batalla, aquí de arrogancias y tonterías, aquí no cuela eso. Entonces, claro, firma la orden y se la deja a Zhou Yu. Y claro, después llega Lu Su, que más o menos se lleva bien con Zhou Lian, y dice, oye, ¿cómo que has firmado esto, tío? O sea, es que ahora te va a liquidar el hombre este, ¿cómo vas a hacer esto en tres días? ¿Sabes? Ni tú, el inventor del café... Puedes aquí sacar esto adelante. Está claro que te van a cortar la cabeza en 3 días. Y el otro un poco así a regañadientes, así haciéndose un poco el pobrecito. Dice, ay, es que menudo lío me has metido. Esto no hubiera pasado si tú no te hubieras dedicado a comentar que yo veía a través de los ardides del hombre este cuando te lo decía yo que lo veía. Si no le hubieras comentado esto, no me vería en esta situación. Pero si quieres deshacerte un poco y quedar bien conmigo ahora que tal, quieres ayudarme, ¿verdad? Me tienes que hacer un único favor. Me tienes que proporcionar una serie de barcos, diría yo, pues alrededor de una docena, si no recuerdo mal, que pedía. Me tienes que proporcionar, pues eso, una tripulación mínima para los mismos barcos. Y me tienes que proporcionar pajas, esterillas y cosas así. Y una banda de músicos. Claro, entonces se queda un poco en plan de, ¿para qué quiere este tío estas cosas? Esto no tiene nada que ver con hacer flechas, me está tomando un poco el pelo. Bueno, yo se lo voy a proporcionar. Porque además los dos sabían que, aunque el otro le había dicho que le iba a proporcionar todo lo que quisiera para fabricar las flechas, estaba claro que le iba a sabotear todos los esfuerzos que hiciese con cualquier excusa. No, es que la madera aún tarda en llegar o que no han podido conseguirla y no sé qué. Bueno, llegan al tercer día, ya le ha proporcionado todo. Y se marcha Zhou Lian por la mañana con los barquitos, así muy, muy de mañana de noche. Y encima tienen unos bancos de niebla sobre el río. Y claro, prácticamente no se ve nada, navegan mucho hacia el campamento de Cao Cao y se ve a lo lejos, pues eso, los faroles, las hogueras y tal del campamento Cao Cao, pero poco más. Y os podéis imaginar lo que se vería desde el campamento Cao Cao, mirando hacia el río, entre la bruma, sin luces en los barbeda. Hasta que no se acercan muchísimo, muchísimo al campamento, no llegan a avistar a la pequeña flotilla de barcos. Y bueno, temiéndose un ataque Cao Cao, pues da zafarrancho aquí de combate, salen todos preparados para dar batalla. Y claro, desde los barcos que están con Zhuge-Liang y que se, de hecho, invitó a, en el romance creo, invitó a Lu Su para que fuera con él en el viaje aquí al campamento Cao Cao, están tomando té, de hecho, manda que los músicos se pongan a tocar música bien fuerte y bien alto para que les escuchen desde el campamento Cao Cao. Claro, Cao Cao. Dice, están tocando aquí tambores, estos vienen a atacar, venga, los arqueros, venga, a tirar flechas aquí, a tirar flechas, a tirar flechas, a tirar flechas. Empiezan a disparar, los otros no responden, siguen tirando flechas. ¿Qué pasa? Que habían recubierto todos los barcos pues con esta serie de moles de paja, esterillas, y habían puesto un poco espantapájaros para simular tripulación y básicamente para ir atrapando todas las flechas que fueron disparando sobre la pequeña flotilla que tenían montada. Y cuando tienen el barco lo bastante lleno de flechas, hasta el punto que incluso se empieza a escorar el barco y temen que se vuelque, pues dan la vuelta y claro, ¿qué pasa? Que tienen el otro lado ya preparado para que se lo rellenen también, llenan el otro lado de flechas también, equilibran el barco y dicen, mala, ahí os quedáis, nos vamos a casa, aquí nos batea en el lío y nos acabáis de regalar las 100.000 flechas que me hacen falta para darle en la boca a Zhou Yu con las flechas y que se coma la orden militar y el intento de asesinato. Claro, este intento de asesinato en el romance, hay dos contradicciones o medio contradicciones, porque también en unas batallas que tuvieron después de la que estamos hablando ahora, en los ataques de las guerras que tenían Wei y Wu, entre ellos dos que ya eran Wei y Wu, tenían un empate estratégico en la zona. Y se comenta que Sun Quan, el alto ya puesto, se presentó con su barco aquí principal, el barco más grande que tenía, y se presentó en la puerta, en la entrada de la base de Cao Cao, y después como que se retiró. Y hay dos versiones de eso. Está la versión de que, claro, Cao Cao, que vio que se mostraba aquí con tropas tan ordenadas y tan disciplinadas, pues dijo, bueno, contra este no vamos a... Esto está aquí parado, no vamos a sacar nada en concreto. Le dejaron marcharse y acabaron retirando el ataque. Y después está la otra versión, que básicamente es exactamente lo que acabamos de decir de Zhuge-Liang, pero con Sun Quan en el barco y años después. Entonces, claro, siempre te queda la duda, ¿esto lo hacía este tío ahora o lo hizo este otro tío después, años después? Pues queda un poco ahí el asunto. En cualquier caso, a lo que nos atañe de los asesinatos, vuelve evidentemente Zhuge-Liang con la sonrisa de oreja a oreja con las flechas y se las presenta al otro, y el otro pues no tiene más que un poco comerse la rabia interna que después en el romance le provocará esos problemas dramáticos, porque será ese tipo de rabias, ese tipo de arrebatos los que acabarán costándole la vida. Y bueno, el último asesinato que tengo yo por aquí es en las primeras fases de la batalla, ya cuando está la batalla desarrollándose, justo cuando empieza, digamos que había prometido Zhuge-Liang, sin entrar mucho en spoilers, había prometido con un rito predisponer el clima a su favor, ¿vale? Entonces, había dejado dicho Zhou Yu, dice, oye, este tío cuando acabe el ritual, que ya habrá cumplido su propósito, y mira, durante la batalla puede morir mucha gente y no se enteran de nada, y si nos lo cargamos, pues bueno, para cuando se quieran dar cuenta los otros, este ya está muerto y ya nos han ayudado en esta batalla, así que nos da igual. Y manda directamente a Sun Shao y Su Sheng a que vayan a matar a Zhuge-Liang según termine el ritual. El ritual mágico, dicho que Zhuge-Liang ya es el Nova Más y hace esta magia para controlar los elementos, pero una vez más Zhuge-Liang se anticipaba dos pasos más adelante de Zhou Yu, y para cuando quieren llegar al ritual, el hombre este se había escurrido antes de que terminara la última fase y está ya de camino río arriba para la base de Liu Bei. Y bueno, se le escapa por última vez a Zhou Yu, muy para sus ataques de rabia que después veremos. Uh-huh. Bueno, algo que comentar de estos intentos de asesinato de aliados. En fin, es una cosa bastante increíble, pero bueno, no deja de ser, bueno, el te quiero, pero te quiero matar. Y no sé si queréis añadir algo más sobre el tema de la diplomacia, porque si no ya nos vamos a meter en la propia batalla. ¿Vamos con la batalla o queréis añadir, Ricardo? Bueno, yo solo añadir con esto de la parte de diplomacia que claro, es que esto es un todo o nada, porque al menos en el romance ya te han contado, mucho antes de que empiece la batalla, te lo cuentan varias veces que el que controla esta provincia de los tres es el que va a tener más posibilidades de unificar China. Entonces, claro, aquí se está jugando mucho. Pero eso también se supone que son todos los intentos de asesinato y todo este. Que es la provincia llave, ¿no? Como podríamos decir, ¿no? Que da acceso a un montón de cosas. Que aparte de que pueda ser rica, es que para las comunicaciones yo lo veo fundamental. Claro, porque desde esta provincia puedes acceder a tanto al área de Sichuan como a las tierras del sur donde está Sun Quan, como para Sun Quan puedes acceder a la llanura central, porque Sun Quan también tiene el Yangtze en el medio. Entonces esta batalla es fundamental porque el que la gane se queda con la provincia. Uh-huh. Bueno, pues si os parece, vamos a hacer un pequeño descansito y nos vamos directamente a lo que es la batalla. ¿Os parece? Genial. Ok. Pues vamos a ello. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu, en el arte de la guerra, decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera, pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Grumete. Póngame algún programa de Histocast, con grandes victorias militares. ¡Histocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Pues ya estamos de vuelta de este descansito, espero que hayamos cogido fuerzas, hayamos bebido agua y vamos a ver el tema de la batalla en sí. Pero claro, antes tenemos que empezar con las fuerzas y bueno, había una apreciación que Ricardo la ha hecho fuera del micrófono, pero yo creo que es conveniente decir que bueno, que hay una frase que sí, efectivamente aparece en el romance, ¿no? Sí, la frase de la muerte de Zhu Yu, que es como: ¿por qué me creaste si también ibas a crear a Zhuge Liang? Con todo el drama de que no puede con él. Sí, sí. Bueno, pues esta anécdota que vemos esta rivalidad entre estos dos personajes. Bueno, vamos a ver el tema de las fuerzas. Vamos a empezar por Cao Cao. Que bueno, según sus según lo que he leído en sus fanfarronadas, él se jactaba de tener un ejército de 800.000 hombres. Lo que pasa es que la versión de Zhou Yu bueno, parece más aproximada, habla de unos 220.000 hombres. Luego Sun Quan, es decir, los de Gu, tienen unos 30.000. Y Liu Bei, que son los de Shu, tienen unos 20.000, que ya son después de, bueno, los palos que se han llevado. Y bueno, no sé si queréis comentar de esto Y Tony quería comentar también algo. Bueno, sí, esas son las cifras a las que llega Zuyu. Además, en alguna crónica, en las crónicas de Sima Wang también se habla de esas cifras, más o menos, aunque realmente no se sabe. Desde luego se supone que 800.000 soldados, que no eran, porque no iba a dar para darles de comer a tantos. Pero eso, se habla de esos 200.000+, y luego en la batalla del Alcantarillado Rojo como tal, pues combatirían muchísimos menos entre enfermedades y demás problemas. Bueno, aquí hablamos siempre del tema de la población, porque parece que China siempre tiene tanta población. No sé si Tony quería hacer un apunte de eso. Sí, más que nada hablando de las cifras, me parece que había que sacar un poco el tema de la población y demografía en ese momento, lo que he podido encontrar escuchando y leyendo por ahí. Y es que en el momento, no en el final del Imperio Han, sino más bien en su apogeo, se hizo un censo en aras de poder gestionar la tributación de impuestos, y en ese momento se estimó que en el Imperio Han había unas 56 millones de personas, lo cual es una cifra muy grande. Y teniendo en cuenta, pues, que por lo que he podido encontrar, algunas estimaciones la igualan. Dicen que cuando el Imperio Romano llegó a su máximo apogeo también se movía alrededor de unos 56 millones de personas de población. Entonces, bueno, pasan estas crisis, cae el Imperio Han, está el periodo en el cual hay estos señores de la guerra luchando para obtener la hegemonía. Y en el momento en que se forman los tres reinos, se vuelve, pues, se estima de nuevo, se hacen censos también, pero entonces cae que el reino de Cao Wei, el reino de Wei, el del norte, hay 4 millones de personas. En el reino de Bu, en el de Sun Quan, había un 2,5 millones, y en los territorios que gestionarían Liu Bei y sus sucesores había 1,5 millones, o sea, nos encontramos 8 millones de personas. Puede parecer una cifra muy bestia, porque estamos hablando de que se reduce la población a una séptima parte de lo que era antes, pero por un lado hay las propias penalidades de lo que es la guerra en la antigüedad, tanto las muertes en campos de batalla por la violencia de las batallas, como también por las muertes por hambre, por saqueo, por inanición, por tener que abandonar el lugar donde vivías nuevamente y tener que refugiar a otro lugar con mucha más gente y las consiguientes enfermedades y hambrunas que hay. Y también el hecho que, claro, tributaba a la gente que podía pagar impuestos. Evidentemente, pues a un mayor empobrecimiento, pues bueno, si cada vez, pues también, por lo que he entendido, había una mayor concentración del campo, o sea, había momentos, pues, que latifundistas iban creciendo más a costa de propietarios menores que iban sufriendo, pues, por los infortunios de la guerra o así, iban viendo su patrimonio reducido, iban pasando a servir a estos latifundistas, con lo cual, pues, ahí también tenemos una cierta explicación a esta reducción. Y el panorama mejora posteriormente, pues, en el momento en que ya, por decir una forma, pues acaba el romance de los tres reinos y hay la unificación de estos tres reinos, que la población que se censa por entonces es de 16 millones, prácticamente el doble, aún lejos de esos 56 millones de la época dorada de los Han, pero algo mejor. Con lo cual, a ver, si hacemos los números y cogemos los 4 millones del territorio de Cao Wei y cogemos este ejército de 800.000 personas, pues encontramos que el 20% de la población de Cao Wei está en campaña, lo cual, pues, creo que si ya en guerra moderna ya es bastante complicado llegar a estos porcentajes, pues bueno, en la logística de la guerra antigua, más complicado aún. Sí, sí. Bueno, la verdad es que a mí incluso los 220.000 me parecen muchísimos, demasiados. Pero bueno, son las cifras que vemos por aquí. Bueno, pues hay que comentarlas, ¿no? Por lo menos. Bueno, vamos a hablar de la propia batalla ya. Es una batalla que está dividida en tres actos. Ya veremos, vamos a ver cada uno de los actos. Si os parece, vamos a empezar por el primero. Hay una escaramuza en los acantilados. Hay un pequeño choque entre las fuerzas de vanguardia de unos y de otros. La película lo ponen como si fuera una añagaza y una emboscada, ¿no? Algo así. Pero bueno, tiene pinta de que en realidad es los primeros choques entre las tropas de un bando y de otro. Bueno, no sé si queréis comentar algo de esto, Tony. Yo quería hablar muy rápidamente, quizás me corregirá Ricardo si me equivoco, pero de la primera baja de la campaña de esta campaña, que tiene, que es dentro del bando de Cao Cao, y es que resulta que Cao Cao, al iniciar la campaña, monta un festejo a bordo de uno de sus barcos, coge una borrachera bastante gorda, empieza a presumir, en un momento dado, pues cogiendo una lanza y gritando: esta es la lanza que aplastó los turbantes amarillos, capturó a Lu Bu, destruyó a Yuan Shao y sometió a Yuan Shu, cuyos ejércitos ahora son mis ejércitos. En el norte llegó hasta Liaodong y ahora presiona al sur. La escena que tengo ante mis ojos me conmueve y cantaré una canción de la que me debéis acompañar. Y bueno, sé que canta una canción con bastante llevado por la bebida, y uno de sus consejeros, que es concretamente Liu Fu, que es el gobernador de Yanzhou, se ve que le echa en cara pues que usa palabras de mal agüero. Se ve que ha hecho varios comentarios refiriéndose en concreto, por lo que parece, al palidecer de las estrellas y a un cuervo que vuela al sur sin encontrar lugar de descanso. Y por lo visto, pues esto le sienta tan mal a Cao Cao que, en medio pues de este delirio etílico, lo mata. Después, posteriormente, se lamenta cuando se ve que su hijo, el hijo de Liu Fu, va a recoger su cadáver. Pues se disculpa, alegando pues la borrachera y ofreciéndole honores. Pero bueno, aquí tiene pues ya la... Siempre se habla muchas veces en broma, bueno, no en broma, quiero decir que siempre se habla en investigación muchas veces del primer muerto de una batalla, y en este caso, pues ahí está, Liu Fu. Bueno, pues... Bueno, sí, porque esto ocurre justo la noche antes de la batalla del acantilado rojo. Según la novela, claro. Pero de este primer acto o de la... Sí, pero esto ya al final. O sea, el día antes de la batalla del acantilado rojo es cuando ocurre esa escena. Sí, porque, bueno, esta escaramuza son los primeros choques, ¿no? Pero, bueno, va a fijar un poco dónde se van a producir los combates. Básicamente, esta vanguardia que venía persiguiendo a las fuerzas de Liu Bei, pues ya llevaba... Bueno, está siendo castigada, y además la zona por la que empezó a perseguirlo ya era una zona pantanosa, recordémoslo, y quedas con esto. Y bueno, pues ya estaban un poquito castigadillos del cansancio, de enfermedades, una zona, recordemos, pantanosa, y bueno, pues al final, bueno, pues simplemente fueron rechazadas estas fuerzas de Cao Cao inicialmente, y bueno, después va a haber en esa zona pues es donde se va a fijar los siguientes combates, ni más ni menos. No sé si queréis hablar algo más de la escaramuza, si no paso a la siguiente, que es ya lo gordo, lo interesante. Lo gordo. Bueno, vemos que, bueno, pues suceden esto, las primeras bajas importantes y tal. Y bueno, pues se disponen cada uno. Bueno, empieza a disponer Cao Cao, pues su fuerza. Ya llamémosle naval, ¿no? Y todos sus hombres para embarcarlos. El problema que tiene Cao Cao es que la mayoría de las tropas, por lo que yo tengo entendido, no estaban adaptadas al combate fluvial, y bueno, que no eran expertas en ello. Y bueno, él se ve obligado a amarrar sus barcos, o sea, mantenerlos juntos, atándolos básicamente. Y claro, eso les da mucha más estabilidad a la hora de combatir. Claro, eso tiene un inconveniente bastante gordo, que es que pierden esa movilidad, ¿no? Yo no sé hasta qué punto eso es cierto, pero bueno, se ha extendido mucho, y eso va a ser fundamental para el siguiente paso que hay después. Pero vamos, si tú estás en superioridad, no te interesa que te eliminen de un plumazo, que es lo que poco menos va a pasar. No sé, a mí me parece bastante heavy este tipo de decisiones, o por lo menos no ates todos, no sé. Pero aquí parece que estaban prácticamente todos atados, ¿no? Néstor... Que sobre el tema de atar los barcos, se entiende también, si nos acordamos del amigo de estudios de Zhou Yu, el tal Yang Gang, hace otro viaje sin mayor consecuencia, ¿no?, al campamento Zhou Yu, y allí se dice que conoció a un tal Pang Tong, que era un tío, pues, digamos que era como el equivalente a un Zhuelian, ¿vale? Y se lo lleva al campamento de Cao Cao y este un poco como que le deja caer a Cao Cao y dice, oye, esto lo puedes arreglar juntando los barcos con cadenas y se les acaba el mar de mar, bueno, en este caso el mar de río, a tus tropas mientras esté esto montado. Se alega que de por ahí le vino la idea. Idea acá, sin duda alguna. Y bueno, aquí, claro, están, imaginaos, están pues... unos a un lado, otros a otro, ¿no? Yo lo que no sé, lo que no tengo claro es si están a un lado del río y al otro del río, o están a una cierta distancia río arriba, a una cierta distancia río abajo. No lo tengo claro. No sé cómo. ¿Qué es lo que figura en el romance? Porque, por ejemplo, en lo que es la película, se supone que tiene una especie de ensenada unos y tiene ahí su campamento base y los otros están pues en sus fortificaciones ya establecidas de previamente. El tema es que no se sabe realmente en qué lados del río estaba cada uno, solo hay suposiciones. El romance, yo por lo que he entendido al leerlo, Cao Cao está en el lado norte del río y Zuyun en el lado sur, pero no lo dejan del todo claro tampoco. Hombre, es lo más lógico. Pues perdona que ha entrado la nana. Hombre, yo creo que es lo más lógico, ¿no? Por la disposición de los movimientos previos, yo creo que es lo más normal. Bueno, el caso es que aquí viene el gran momento. Yo creo que para mí es el momento decisivo de la batalla. Es Juan Gai, no sé si él es el que se da cuenta de que se puede sacar el provecho. Aquí hay muchas versiones, ¿no?, de quién es el ideólogo de todo esto, pero idea una ñagaza de negociación, ¿no? Va a hacer como que va a negociar y dispone 10 barcos capitales, que bueno, son barcos los más importantes, de los más importantes. Distingue dos, los Mengchong, que son barcos de guerra de asalto, o sea, y están cubiertos de cuero, bueno, son una tipología de barco, y luego Doujangs, que vienen a ser barcos de guerra normales, pero vamos, son 10 barcos importantes, de los más importantes de la flota, y los dispone como que quiere negociar que se cambia de bando o algo así, o que se va a rendir y cambiarse de bando este Juan Gai. Y bueno, pues con esto de que parece que se va a poner de esa manera, digamos que gana el terreno suficiente como para acercarse a una distancia de la cual prácticamente los otros no tienen capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Llegado a una distancia, en realidad estos barcos estaban preparados para convertirse en brulotes, enciende los brulotes, y el famoso viento, ¿no?, que le dan tanta importancia, el viento del sureste, bueno, pues empuja a los brulotes hacia la flota de Cao Cao. Vamos a ver a quién se le ocurre esto. Habías dicho, Néstor, que, bueno, que los ideólogos podían ser varios, ¿no? Sí, tanto del ataque de los brulotes como siquiera de la triquiñuela de la negociación. De hecho, si no recuerdo mal en el romance, lo elaboran entre Zhou Yu y Juan Gai y le comenta, oye, tú ahora te tienes que hacer aquí pasar como que tienes un descontento, en la siguiente reunión que tengamos le faltó respeto a Juan Gai, incluso llegó a insultarle a Zhou Yu delante de todo el mundo, y claro, llegó Zhou Yu, se le puso ahí a darle varazos como castigo, ¿no? Típico castigo militar, te vamos a dar varazos y da gracias a que no te cortamos la cabeza. Y bueno, el otro después se pone a hablar con un par de espías que sabían ellos que eran espías para Cao Cao, que tenían el campamento, y les comenta lo descontento que está con Zhou Yu, con su liderazgo, y que todo va mal y que se quiere marchar de allí, que ya no la aguanta más. Y por ahí los otros contactan con Cao Cao y le dicen, oye, que está dispuesto a cambiarse de bando y que se lleva no sé cuántas tropas y suministros y tal, y que va a ir de noche se va a escapar a la noche con todos ellos a nuestro campamento para que estés preparado para recibirle. y bueno, deja ahí un poco el asunto puesto. Y como comenté antes cuando hablábamos del personaje Hohangai, el tema de los brulotes, pues algunos dicen que se le ocurrió a él, después también hay versiones que dicen que se le ocurrió a Zhuguliang, otros a Zhou Yu, otros a los dos al mismo tiempo, pues un poco también depende de quién pilles, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que vemos es que parece que han preparado, ¿no? O sea, eso parece que está preparado para hacer creer. Bueno, porque todo el mundo tendría espías en todos lados, ¿no? Me imagino, las inteligencias que le llaman, ¿no? ¿Alguien más quiere comentar de esto, de este momento culminante, ¿no? Que no hemos dicho las consecuencias, pero las vamos a decir ahora, vamos. Bueno, decir que en el romance, para que esto sea creíble, la paliza que le pegan a Hohangai es tremenda, que creo recordar que le parten las piernas y todo. O sea, no es simplemente que le castiguen un poquito para hacer para ir bien, no, lo dejan hecho mierda. Joder, qué exageración. O sea, antes que te partieran las piernas era casi sinónimo de que te habían matado, ¿eh? O sea, ojo, no es ninguna tontería. Pero es que eso es dedicación, Gregorio, eso es dedicación. Bueno, ya el personaje creíble. Eso, y bueno, ya sabemos que eran como hombres, no sé si superhombres, pero hombres extraordinarios, desde luego. Bueno, el caso es que lo que sí que parece que pasó es que efectivamente sopla este viento del sureste y lo que hace es empujar esos brulotes hacia la flota de Cao Cao. Y esto, claro, quedan sorprendidos las fuerzas de Cao Cao, que no pueden evitar el contacto con estos brulotes porque, bueno, pues aparte de que estaban atados, bueno, pues hombre, no, les ha ganado con la ñagaza esta de que iba a negociar o lo que sea, les ha ganado el terreno suficiente como para acercar esos brulotes a un terreno, bueno, pues ya a su propio terreno, ¿no? A sus propios barcos. Bueno, existe ese contacto y bueno, se extiende el fuego. ¿Y cuál es el problema de que se extiende el fuego? Bueno, pues que como tiene todos los barcos atados, a ver quién deshace esa maraña ahí, que tiene ahí todos los barcos hechos una plataforma. Entonces, claro, no pueden separar los barcos debidamente, no solamente porque están atados, porque sino además es que están dispuestos todos así, pues juntos, ¿no? Y claro, esto es nefasto, prácticamente destruye la flota de Cao Cao. Todo esto es una sorpresa, es un también, me imagino que sería un sálvese quien pueda, porque imaginaos cómo se extendería el fuego. Y bueno, pues aquí en este caos, la verdad es que igual que Cao Cao se aprovechó del caos que tuvo la huida de Liu Bei, bueno, pues también lo va a aprovechar el bando aliado, pues para asestar un golpe importante o definitivo a las fuerzas de... Esto ya sería grave, ¿no? Pero va a haber un ataque por parte de las fuerzas de Zhou Yu. Que vamos, van a desmoronar el bando de Cao Cao. No sé si queréis apuntar algo sobre este ataque de Zhou Yu. Bueno, en la peli lo ponen como si fuera, como si estuviera todo preparado y tal y cual, lo cual no es descartable, porque si ya sabes qué vas a hacer, esta ñagaza con los brulotes, bueno, pues es lógico que bueno, pues intentes aprovechar y atacar por otro lado. Lo que pasa es que en este caso lo ponen que han cruzado la orilla una cantidad de fuerzas y los atacan por tierra. Bueno, el caso es que las cosas no pintan bien para Cao Cao, desde luego, y llega un momento que ordena la retirada y persecución. Bueno, le persiguen a él. O sea, él ordena la retirada y lo que se produce es una persecución de la fuerza de Cao Cao y del propio Cao Cao. Por lo que sabemos, huyó hacia Huarong, lo cual nos permite deducir el lugar donde, más o menos, entre qué zonas estuvo el campo de batalla, porque se puede deducir que fue, o sea, tuvo que ser en algún punto del río Yangtze, pero al sur de la confluencia con el río Han, porque si no, no tiene sentido que huyan hacia Huarong. Debían estar encajonados entre el río Yangtze y el río Han. El río Yangtze hace un giro y se encuentran con el... se encuentran encajonados. Al norte está el río Han y al sur está el río Yangtze. Y la huida lógica es hacia el río Huarong. Por lo tanto, el campo de batalla más o menos debía estar ahí. ¿Hay alguna teoría que está más allá de la confluencia con el río Han? Pero yo creo que por donde tuvieron, por si te dicen que huyeron en esta dirección, lo más lógico es que fuera, como digo, al sur de la confluencia con el río Han, y tuvieron, y además es que el lugar por donde pasaron no era nada bueno, porque tenían que pasar por una zona, ya hemos dicho, pantanosa, deshacer el camino andado, y el camino que había pues estaba anegado. De hecho, es que se dice que, bueno, utilizaban a la infantería para llevar paja e intentar poner más firme el camino para la caballería que tenía que pasar y que no se quedara allí. La verdad es que debió ser una marcha bastante penosa, y aquí no sé si Néstor quería comentar algo. Sí, bueno, yo quería anotar, es que tampoco queda muy claro, pero en ciertas versiones se comenta que le hacen una serie de emboscadas, una vez más Zugelian previéndolo todo 20 pasos adelante de todo el mundo, y prevé hasta las varias rutas de escape que tiene Cao Cao para después de la batalla, y le coloca una serie de emboscadas preveyendo que ya en la tercera va a estar su fuerza lo bastante debilitada como para que le den el golpe de gracia y se cobren la cabeza del tío y acaben con el villano de una vez por todas. Lo que pasa es que coloca en la última y tercera emboscada, coloca, si no recuerdo mal, a Guan Yu, que Guan Yu es el de la cara colorada y la larga barba, que antes había servido bajo Cao Cao durante un corto periodo de tiempo, pero le había tratado muy bien y después le había dejado marchar, y entonces, bueno, como que quedaba un poco en una deuda moral con él, y además lo deifican después como un parangón de lo que debe ser la virtud y el honor y tal, ¿no? A este hombre, entonces, claro, ¿qué haría un hombre honorable, virtuoso y estupendo? Pues dejar al tío que te ha hecho un buen servicio antes, dejarle escapar, se la devuelves y ya estamos en paz. Tú y yo te dejo escapar esta vez y ya estamos en paces, ya la próxima te corto la cabeza. Y al mismo tiempo se dice que Zugelian ya había contado incluso con eso, porque tampoco quería cortarle la cabeza a Cao Cao, aunque era su enemigo, porque dice, bueno, es que aunque matemos a este hombre, tiene hijos, sigue teniendo todo el territorio del norte un poco a su nombre, el que le heredará, y al final, el que le haya cortado la cabeza al papá, se va a comer la patata caliente, que es que después vengan los hijos y digan, oye, si me tengo que cargar a uno de estos dos antes, va a ser al que le haya cortado la cabeza a mi papá. Como pasaba antes con la familia de Sun, con el tío este de Liu Bei. Digo, de Liu Biao, el lugarteniente que se había cargado a su padre y que después de varias batallas acabaron cargándoselo, pues tampoco querían comerse la patata caliente y dejaron escapar. Claro, que tiene eso de cierto, pues es un poco discutible también, ¿no? Uh-huh. Bueno, la novela, además, es que Zugelian hace una serie de adivinaciones y ve que es que Cao Cao no se va a morir, así que aprovecha para dejar ahí a Guan Yu que pague su deuda y ya se carga a Cao Cao cuando las estrellas sean favorables. Ojo, el tema adivinatorio chino es la hostia. En fin. Lo que no adivinaron, o parece que no terminaron de adivinar, y esto puede ser una de las causas de que no se cargaran a Cao Cao, es que parece ser que, vamos, que se peleaban por cruzar el río para acabar con ellos. Y la verdad es que no lo hicieron de manera ordenada. Y bueno, no fue hasta que hicieron una cabeza de puente en el otro lado cuando ya empezaron a pasar tropas de manera ordenada al bando aliado para intentar dar caza a Cao Cao. Pero bueno, quizás eso ya fue demasiado tarde y bueno, no dio tiempo. Como veis, la verdad es que la batalla es una casi no batalla, ¿no? Porque en realidad casi no se han enfrentado. Les han lanzado los brulotes, pues, se ha quemado y luego ha habido un ataque por parte de Zhou Yu y ese ataque, bueno, pues entre toda esta confusión ha hecho que las fuerzas de Cao Cao pues hagan su retirada general. Pero claro, desde luego a Cao Cao es un golpe terrible porque ha perdido, pues pierde hombres, por supuesto, y pierde esa flota fluvial, ¿no? Y bueno, se lleva un rapapolvo que le va a quitar las ganas de volver. Es una cosa bastante importante. ¿Queréis comentar algo de esta parte de la batalla? A ver, nos gustaría tener más detalles de la batalla, pero bueno, es que fue hace 2000 años. No sé, seguro que en el romance pues se extiende mucho más, pero básicamente es lo que he contado, ¿no? Sí, sí, es que la batalla como batalla en sí tampoco tiene tanto. O sea, la razón por la que esta batalla se hace tan, tan famosa es por cuestiones narrativas. O sea, por un lado es la primera vez que se enfrentan los tres grupos que luego formarían los tres reinos, aunque dos de ellos fuesen en realidad aliados, pero bueno, ahí están. Y por otro lado está el hecho de que, si Cao Cao hubiese ganado, esto se habría acabado. Uh-huh. Bueno, y es que tenía toda la pinta, ¿no? Estamos hablando de una batalla decisiva. De hecho, es una batalla tan famosa precisamente porque no se logra lo que parece que sí va que iba a pasar, ¿no? Es un suceso pues extraordinario. Hay batallas que han pasado sin pena ni gloria y que han sido decisivas para la unificación de China. Y sin embargo, esta, pues, claro, es un momento que es como una especie de punto de inflexión, ¿no? No sale como se esperaba y bueno, es llamativo. Y luego, claro, si va aderezado pues con literatura y tal, o sea, me refiero con obras tan, tan importantes para la literatura china, pues calcula, ¿no? Aquello pues toma tintes místicos, en fin. Desde luego es muy decisiva esta batalla, claramente es el punto de inflexión para Cao Cao, es decir, él lleva una tendencia y se ve que, bueno, el caos, bueno, su aprovechamiento del caos llegó hasta ese punto y no pudo más. Luego, ya si queréis, nos podemos meter en las propias consecuencias. ¿Entramos en ellas? Ok, venga. Porque ya estamos sacándolo, ¿no? Bueno, la consecuencia es la que estamos diciendo. Cao Cao, después de esta batalla, no puede mantener bajo su mando la totalidad de China para suceder a los Han, o para tener el dominio, bueno, que había previamente. Que no es que lo unifique, es que estamos diciendo unificar, yo el primero, ¿no? Pero en realidad lo estoy diciendo mal, porque se supone que ya está unificada, por lo menos oficialmente, pero de facto no. El caso es que no consigue mantener el mando de la totalidad de China. Eso es lo cierto. Y a partir de ahí, claro, se van a formar los tres reinos que ya hemos comentado cuando van a formarse. Si queréis, rápidamente lo decimos. En el 220 muere Cao Cao y su sucesor Cao Pi pues hace que abdique el emperador Xian. Y bueno, él se autoproclama emperador de los Han. Bueno, emperador de los Han. Bueno, se autoproclama emperador y surge el reino de Wei. Vale, en el caso de los Wu, ¿lo tenéis por ahí? En el 229, si no. En el 229. ¿Y en el caso de Shu? Al año siguiente de Cao Pi, en el 221. En el 221. Bueno, pues ahí tenemos los tres reinos establecidos. Por supuesto, se van a seguir dando palos. No sé. Bueno, aquí, de hecho, Néstor tenía algo preparado, pero bueno, los palos van para un lado para otro, pero bueno, nada decisivo. De hecho, vemos que, fijaos cuántos años han pasado. Esto fue en el 208, en el 229, habéis dicho, se termina de formar el último reino, o sea, oficialmente, con lo cual han pasado ya 20 años y aquello no hay quien lo mueva ya. Bueno, efectivamente, tienen una serie de combates entre ellos, pero en realidad no se llega a nada que podamos decir que sea conclusivo. O sea, después de esta batalla, Sun Quan lanza una serie de ofensivas. Y bueno, con un cierto éxito entre la retirada de Cao Cao. Cao Cao después deja uno de los lugartenientes a Cao Ren, creo que era, guardando un poco, haciendo de acción de retaguardia y cubriendo los territorios para que no los tomaran tan fácilmente. Pero Jing, que había tomado anteriormente Cao Cao, prácticamente pasa de nuevo completamente a manos de la coalición. Y si no recuerdo mal, la parte norte creo que se la quedaba Sun Quan y la parte sur se la quedaba Liu Bei, pero después, para que veáis un poco hasta qué punto más o menos valoraba Sun Quan la alianza que tenía montada, se la cede. O sea, toda la parte norte de Sun Quan se la cede a Liu Bei porque alega, dice, no, con la parte sur solamente no te va a dar lo suficiente como para mantener al ejército que tienes. Y bueno, mientras no tengas una base propia, pues yo te dejo Jing, que me corresponde casi por derecho después de todas las guerras que hemos tenido con el antiguo Liu Biao. Y bueno, cuando tengas tu propia base ya me lo devolverás. Y bueno, llegado el año, dice Liu Bei, va a ser que no. Cuando Liu Bei después marcha hacia el oeste y toma lo que después vendría a ser el centro de su futuro reino, del reino de Shu, Sun Quan, dice, oye, ahora que tienes ya tu base montada, me devuelves ya Jing, ¿no? Porque habíamos dicho que después de esto, cuando estuvieras colocado, me la devuelves. Y Liu Bei dijo que Nanai de la China, y se quedaron un poco así a dos velas. Llegaron casi un poco a palos, más o menos por esa época, pero se hizo un ataque sorpresa a Wu, tomó una serie de ciudades y tal, pero cuando iba a contraatacar Shu, como que se quedaron un poco a medio camino, porque venían aquí rumores de que Wei iba a atacar por el norte, y entonces, claro, se quedaron los de Shu diciendo, bueno, no nos vamos a meter con estos, porque ahora nos pegamos entre nosotros, vienen los otros del norte y se nos comen a los dos una vez más, un poco casi volviendo al pasado, y tenemos que hacer otros acantilados rojos para salvar la papeleta. Y de hecho, no solamente vuelven a las paces, sino que logra convencerle a Sun Quan para que haga un ataque diversivo, como que dice, por la parte este, hacia Hefei, si no recuerdo mal. Después, si no recuerdo mal, es ya muerto Liu Bei. Tiene una serie de expediciones, más o menos, así entre comillas, famosas o de importancia hacia la final del romance. Zhuge Liang, que hace una serie de expediciones al norte desde Shu para tomar el territorio de Wei, ¿no? Cumplir el sueño y la ambición de su antiguo señor, que era reunificar el imperio y restaurar la dinastía Han. Pero tampoco acaban, o sea, le hace unas cuantas derrotas así más o menos decisivas a Wei, pero tampoco decisivas del todo, porque no llegan a dar resultados y sufren después reveses, y al final ganan un poco de territorio y lo pierden después a los dos días, y así están un poco dale que te pego. Y entre Wu y Wei igual, otro tanto. Si ataco yo por aquí, después atacas tú, y eso se convierte en una especie de mini Verdún, por así decirlo, y el molino de la sangre, y al final se acaba retirando uno, pero tampoco es que gane terreno el otro. O sea, es todo el rato guerreros, hacen varias incursiones, pero tampoco lleva a nada que digamos así importante. La única que tiene un mínimo de consecuencia es a una de estas que estaba Guan Yu, que es el que estaba encargado de manejar la provincia de Jing, que se habían negado a retornar a Sun Quan. Lanza una ofensiva contra que estaban defendiendo una vez más toda la parte del sur de Wei. Y bueno, no llega a tener una victoria decisiva, pero se queda ahí un poco empantanado en un asedio, a pesar de que tiene una serie de victorias, se queda empantanado en un asedio. Y Sun Quan, al enterarse, y se conoce que Guan Yu no debe ser un hombre muy de, como digamos, de su gusto, porque había estado instigando una serie de hostilidades así fronterizas entre ambos reinos, dice, bueno, pues ahora este se la devuelvo, este me ha dicho que no me devuelve Jing, y encima tengo al tío este que me cae estupendamente, con la espalda dada, fuera de su provincia, poniendo asedio a esta ciudad, pues ahora le atacó por la retaguardia. Y efectivamente le atacó por la retaguardia, acabó con su ejército, capturaron a Guan Yu, lo ejecutaron, recuperaron Jing. O sea, fue una derrota, un batacazo espantoso para Shu, y se quedó Shu, como diríamos, confinado a la zona montañosa al oeste. Y la provincia de Jing la recupera Wu. Y después de esto, claro, habiendo perdido, porque Guan Yu era el hermano jurado de, como hemos comentado al principio, de Liu Bei. Claro, Liu Bei, cuando se da cuenta de que se acaban de cargar, o sea, no solamente ha perdido Jing, sino que encima la han traicionado y se han cargado a su hermano jurado, dice, no, ahora toca expedición punitiva. Y encabeza una expedición punitiva en el 221, que bueno, tiene unos éxitos iniciales, pero al final se estampa contra Wu, pierden una batalla decisiva y se tienen que volver con el rabo entre las piernas. Y es tal la derrota, y un poco como comentabas tú, ¿no? Que pierden la energía después de la gran batalla, y en el 222 muere Liu Bei. O sea, es como hecho, o sea, es con el espíritu roto, como dirían. Uh-huh. Lo de siempre, ¿no? Pierden como su objetivo y ya la, y se va la porra todo, ¿no? En fin. Bueno, ¿queréis comentar algo de algo más? De conclusiones, Ricardo, de este conflicto, ¿qué es lo que podemos concluir de consecuencias? ¿Alguna conclusión personal que tengas tú? Bueno, es que la conclusión en sí es la que hemos estado diciendo. O sea, esta batalla permite que se formen los tres reinos, sobre todo el caso del reino de Shu, cuando Liu Bei se adueña de la provincia de Jinzhou, o de la parte que le dejara adueñarse, porque entonces ya tiene una base por fin sólida con la que puede conquistar otro territorio y con la que es difícilmente amenazable, porque si le ataca a Sun Quan le puede decir a Cao Cao que le ayude, y al revés, si le ataca a Cao Cao pues vuelve a con su aliado de antes y se supone que lo podrían derrotar. Entonces la posición de Liu Bei es la que se ve muy mejorada después de la batalla del acantilado rojo. Sí, porque antes estaba como era un paria, porque iba de un lado a otro prácticamente, el pobre hombre, ¿no? No tanto como un paria, es una exageración, pero la verdad es que lo iban acogiendo de aquí para allá, pobre hombre, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, podríamos decir que es el gran ganador, porque Sun Quan más o menos mantiene su status quo, pero Liu Bei se ve reforzado y el que sale mal claramente es Cao Cao, que su plan pues no prospera. Tony, que poco más puedo añadir. Realmente batalla decisiva, y a la expansión de Cao Cao ya no puede ir más hacia el sur. Lo he dicho, momento de origen de los tres reinos y uno de los capítulos quizá más entretenidos de una historia tan épica como es el romance de los tres reinos. Victoria decisiva. De hecho, a mí que me gusta meterme siempre en la Wikipedia a ver cómo lo califican, ¿no? Como a ver si estoy de acuerdo con la opinión del jurado. También lo califican como victoria decisiva. En fin. Bueno, pues genial. ¿Queréis que pasemos a la bibliografía? Como quieras, sí. Yo tengo pues dos aportaciones. Pues venga, vamos a ella sin más dilación. Ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, obviamente lo tenemos que decir, lo primero que tenemos que recomendar, ¿no? Es el romance de los tres reinos, ¿no? Sí, no queda otra. Que habías comentado, Ricardo, que por cierto, tú eres traductor del romance de los tres reinos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí lentamente terminando de traducir la novela. Poco a poco. Que esto es un trabajo que ha sido a lo largo de siglos, es decir, no la traducción me refiero, por favor que no sea así, ¿no? Pero sí su elaboración, por lo tanto no es obra de una sola persona, obviamente. No, porque luego Wanzhun acaba la novela, y se hace tan popular que enseguida se crean diversas versiones. Una de ellas, de hecho, está en España. No sé si lo hemos mencionado ya. No, yo creo que no. No. Pues sí, una de estas versiones, ilustrada, del siglo XVI, llegó a España vía unos monjes que fueron a China desde las Filipinas. Y está en la Biblioteca del Escorial. Está ahí desde el siglo XVI. ¡Ostras, qué obraza! Me gustaba enseñarla. ¡Oh, qué bueno, qué bueno! Pues no, ni idea. Mira qué curiosidad. Fíjate. Bueno, pues, hombre, pues recomendar para que se lo quiera leer. Poco a poco está siendo traducida, pero tenemos una buena noticia, ¿verdad, Ricardo? Sí, que... La habíamos prometido decir al principio del programa, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Al principio habíamos dicho, tenemos una noticia, ya la diremos en la bibliografía. Pues es el momento. Pues sí, tengo una noticia que además coincide exactamente con el tema del programa. Que el mes que viene, en junio, se va a publicar por la editorial Esfera de los Libros los capítulos de la parte de Acantilado Rojo. No exactamente los capítulos en sí, porque está hecho para que sea como una novela propia, para que se pueda leer de principio a fin, porque si no quedaría muy... O sea, muy que han cogido cachitos de otro de otros capítulos para que aquello tenga sentido y no pierda la hilazón, ¿no? Sí, lo que yo he hecho es... He cogido un poco ejemplo de la película de John Woo. Un poco, solo. Uh-huh. O sea, entonces he cogido lo que son los capítulos que corresponderían a la batalla y le he añadido unas cuantas partes para crear completamente una historia. Pero como si fuese realmente que hubiese sido escrito así. Uh-huh. Bueno, vamos a ver. Ya que has mencionado la película esta de... Bueno, Tony quería mencionar algo antes de que habláramos de otra cosa. A ver, más que nada, para acceder al trabajo de Ricardo de traducción, tenéis varias opciones. La primera, sobre todo, por su Patreon, en función de la aportación que hacéis, os puede pasar el libro por ebook, que lo podéis conseguir desde Lectus, si no recuerdo mal, desde el portal online de la editorial Gigamesh. Ricardo me puede rectificar. Sí, desde Lectus lo mando con el Patreon. Lo puedes conseguir también propiamente desde Lectu. Y además también, si tenéis Kindle y estáis con el Kindle Unlimited, también podéis conseguir los libros desde allá. Que es otra opción que tenéis ahí por si os interesa. O sea, que en libro electrónico a tope, ¿no? Sí, fue con lo que empecé, de hecho, con esto de la autopublicación. Aunque ya no está en Kindle Unlimited, me lo retiraron. Pero si tienes Kindle lo puedes comprar igualmente. Simplemente no está en esa opción. Ah, vale. Y aseguraos de comprar el correcto, porque si no recuerdo mal, alguien cogió tus textos y los publicó también por su lado, para mirar de monetizarlos por su otro. Vale, lo que podemos hacer es. Sí, al cabrón. Vamos a. ¿Qué os parece si. Bueno, nosotros vamos a colocar el enlace correcto, ¿vale? Vamos a intentar que sea así, porque bueno, a veces Amazon es un poco puñetero, pero vamos a preocuparnos de poner el que es correcto y de esa manera facilitárselo a todos los oyentes. El que quiera ir a la información del podcast, ahí les va a aparecer, ¿vale? Y de esa manera pueden acceder a la versión que está traduciendo Ricardo. ¿Os parece? Para que no caigan en el del aprovechado. De todas maneras, el aprovechado está solo en Apple, por suerte. Era un aprovechado un poco tonto. Solo me copió 4 capítulos y puso que era todo el libro. Creo que no sabía lo que hacía. Buah. Bueno, ya sabes que son aves de rapiña, de aquí, de allá, fin. Y les da lo mismo. Bueno, vamos con la película de John Woo, El Acantilado Rojo, o Red Cliffs. No me acuerdo. Pero bueno. Aquí se tradujo como El Acantilado Rojo. La película de John Woo. No me acuerdo bien de qué año era, pero vamos, tampoco es muy, muy antigua. Es del 2000 y pico, ¿no? 2008, creo. Uh-huh. A ver, voy a consultarlo. Pues, sí, 2008. Eso es. Y bueno, a ver... El que quiera ver la película cuenta todo esto, pues un poco más peliculero y tal, y bueno, con la forma de hacer cine que tienen los chinos, y bueno, también es de otra época, hay recursos cinematográficos que los ves ahora y dices, joder, esto está desfasadísimo, pero claro, bueno, es lo que también les gusta a los chinos, están en ese momento, ¿no? Y bueno, pues irán evolucionando, ¿no? Y bueno, de esto precisamente hablamos en el Violento de Goyix de 18, en la Batalla de los Acantilados Rojos. El Acantilado Rojo es la batalla, pero contada por la película. Comentamos la jugada. Recordad que ese capítulo es de para mecenas. No es libre, ¿no? Y bueno, aquí Tony había traído más. Sí, he buscado más por la parte de la podcastfera. Y en inglés, el que es más destacable sería Three Kingdoms Podcast, donde está toda la saga resumida en diferentes capítulos de podcast. Ahora acabaron, me parece que a mediados de 2018, o sea, tienen bastantes capítulos. Y ahora han empezado con otra con otro clásico de la literatura china. Si no recuerdo mal el nombre, a la orilla del río, en inglés es The Water Margin, desde la orilla del río, así, una historia también de forajidos y así. Después, otro empleado allí, pues para un poco preparar y poner un poco antecedentes con el tema, es el podcast de Radio Warner, el famoso Warner, aquí Gary Brecher, aquí John Dolan, que con un colaborador de origen, bueno, americano de origen chino, Calza, que ahora ha montado su propio podcast, que es Silk and Steel, Seda y Acero, un podcast sobre tema de la ruta de la seda y el lejano oriente en inglés, hizo un capítulo sobre el romance de los tres reinos. Pasa que este solo está disponible por Patreon. Y después, pues bueno, no olvidar porque Carlos ya colaboró anteriormente con otro podcast, con nuestros compañeros de Antena Historia, concretamente en el número 44, donde con el título de China, el romance de los tres reinos, pues aborda en este caso el conjunto de la saga, de la novela. Bueno, la historia del romance de los tres reinos. Bueno, pues estas tres recomendaciones de podcast, pero además es que están, no sé si ha salido ya o está por salir, o a ver si esto parece el parto de los montes, pero tenemos un videojuego, ¿no, Tony? Sí, sale concretamente el 23, si no lo retrasan otra vez, pero bueno, otra vez la franquicia Total War de Creative Assembly pues ha puesto sus ojos en el mercado oriental y parece ser pues que ha visto que ya que... 23 de mayo, ¿no? Sí. O sea que, de mayo. Bueno, quiero decir, este capítulo saldrá el día 27, con lo cual estará calentito, recién salido del horno, el juego. Te he interrumpido, sigue, Tony. Ah, pues nada. Y esto, pues lo dicho, ahora Creativa Simple, pues como ha visto que el mercado asiático da bastante dinero, concretamente el de China, y ya que ya Japón lo había tocado antes con el Shogun Total War, tanto en su primera como su segunda parte, pues ahora ha empezado con China, con este, con el Three Kingdoms Total War. De momento, pues es temprano, el juego tiene muy buena pinta, diferentes facciones, pues lleva tanto a Cao Cao como a Sun Jian o Liu Bei, y bueno, a ver, al menos después de este programa, pues bueno, a ver si cualquiera que le interese jugar, pues no entra tan sin conocer la historia, sino que con este, pues ya está un poco puesto en antecedentes. Sí, señor. Y bueno, Néstor, tú traías, de hecho lo has mencionado un par de veces durante el programa, tú traías alguna serie, ¿no? Primero quiero añadir a la parte de videojuegos que creo que les resultará que esté mínimamente relacionado con la historia esta. Muchas personas, entre ellos yo, el primer contacto que tuvimos con todo este asunto fue jugando a la serie de Dynasty Warriors, que no sé a quién le sonará más o menos, que es básicamente, por ponerlo a grosso modo, es un simulador de masacrar chinos, porque vas aquí con los héroes y si te parece ridículo Zugelian en el romance, pues esto ya es el acabose. O sea, cada batalla la ganas con el héroe matando por lo menos a 3.000 enemigos y cosas así ridículas. Pero bueno, tiene 9 entregas y desarrollado, si no recuerdo mal, por Omega Force, y lo sacó Koei. Lleva como una década más o menos sacando números, vamos, creo que por el 9 o el 10. O sea, tiene éxitos eso de masacrar, ¿no? Sí, sí. Con héroes. Después a la fórmula le han salido copias ambientadas en otros fregados, pero vamos, este es la saga original y yo creo que bastante gente tendrá su primer contacto con esto a través de esta serie de juegos. Y bueno, sobre las series de televisión, yo es que tengo un poco de friquismo aquí en las venas y me vi dos series de televisión chinas, que son la primera de 1994, que se llama Romance de los Tres Reinos, simplemente, y después sacaron, mira, decís que la película era del 2008, habéis dicho, y la siguiente serie que sacaron, una vez más, es del 2010. Y ya te digo, la primera del 94 son, no sé si 84 capítulos de 45 minutos cada uno. Vamos, que pasarte una semana de maratón o más. Y la segunda son 95. Entonces, tenéis ahí metraje para inyectaros la historia en vena cantidad. Bueno, hacen una vez más hacen interpretaciones y cogen un poquito cosas con pinzas, otros no. De hecho, en la segunda, la moderna del 2010, un poquito de polémica porque algunos cachos de la historia como que hacían un poco más bien lo que querían con ellos. Pero bueno, ahí están. Sí, adaptaciones ahí a tope, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso para el que se quiera adentrar en aquello, ¿no? Es un mundo tremendo. Quiero hacer un par de aportaciones. Dale, dale, Ricardo. Bueno, para empezar, que soy muy fan de la serie de 2010. Y entonces quiero recomendar un foro que es Scholars of Shenzhou, que es un foro básicamente del Romance de los Tres Reinos en inglés. Tiene una pequeña parte en español. Y que ahí podéis encontrar de todo, y hay profesores de historia, y de hecho están los que hicieron los subtítulos en inglés para esta serie. Quiero decir, probablemente las que hayan visto la habrán visto con esos subtítulos, y la verdad es que se hicieron un curro de la hostia. Y... Estoy fe de ello, ¿eh? Sí. Y me encanta esa serie. Hasta mañana. Vaya dos que os habéis juntado aquí, madre mía. En fin. Bueno, pues... Y un videojuego. Porque venga, otro yo también más. Empecé por esto, por videojuegos, por el Dynasty Warriors, entre otros. Y estos mismos de Koei, ya antes de esos, ya habían hecho otros simuladores sobre el Romance de los Tres Reinos, sobre la parte más diplomática, táctica, que son Romance of the Three Kingdoms, que van por el 13, creo ya. No sé si salió el 13 hace 3 años o así. Y que están muy guapos. Tienes la parte diplomática, la parte de los combates, el fuego. En los primeros tenías hasta la dirección del viento. Para cuando querías prender fuego al enemigo para ver si te quemabas tú o se quemaba el otro. Joder. Bueno, eso está bastante avanzado. Pero es muy... Intentar imitar, ¿no?, lo que sucedió, ¿no? O vamos, lo que se presume que sucedió. Ahí quedan las recomendaciones de bibliografía y bueno, la ya última, la última. Venga, otra, venga, vamos. Este mes, esto hay aumenta. Justo este mes hay una película que ocurre en la época de los Tres Reinos, que es Sombra de Zanjimu, que la estrenan el día 17 de mayo. Pues otra más, otra peli más, ¿no? Joder, qué bien. Bueno, pues esa a lo mejor cae, ¿no? Es lo habitual. Además que nosotros somos muy dados en mi familia a ver alguna cosa de estas los domingos por la tarde, a falta de alguna peli rara, pues vemos cosas de estas, no hay más. Bueno, pues ahora sí que si no, ya más bibliografía no tenéis. Hemos recomendado cosas muy frikis, ¿eh? Bueno, pues antes de terminar, por supuesto, tenemos que dar gracias a todos los oyentes que nos escuchan, nos comentan, nos valoran. Pero en especial tenemos que dar gracias a los mecenas, a nuestros patronos. Pero debemos hacer hincapié sobre todo en los que nos han producido este programa, que son los patronos héroes de las Termópilas, Daniel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Bueno, pues chicos, hemos llegado al final. Nos vamos a despedir. Vamos a darle las gracias aquí a Ricardo Cebrián Salé. Ya sabéis, lo podéis encontrar en su página web tresreinos.es y en Twitter también lo podéis encontrar como @tresreinoses. Es el traductor del Romance de los Tres Reinos. Ya sabéis que a través de su Patreon podéis, bueno, pues haceros y colaborar para que continúe con estas traducciones. Y además es autor de El arte de la guerra y la escritura fantástica. Oye, Ricardo, un placer tenerte con nosotros. La verdad es que, bueno, hemos pasado un rato estupendo aquí comentando. Es que esto es friki. Esto bastante, nos gusta bastante esta historia, la historia china. Lo es. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de hablar de esto. Pero por supuesto, y ya sabes, cuando tengas algún tema de historia china que digas, oye, pues me gustaría hacer un programa de tal cosa, eres siempre bienvenido, tienes las puertas abiertas, así que esta es tu casa. Bueno, yo llegué aquí investigando sobre los mongoles, entonces si alguna vez habléis de eso, ya me contaréis. Pues te tomo la palabra y el brazo y todo, vamos. Así que lo iremos preparando, porque además es una cosa muy recurrente la invasión de estos pueblos nómadas. En el caso, bueno, están los mongoles, que son los más famosos, pero hay un montón de ellos que, bueno, en la historia de China es recurrente. Néstor creo que lo menciona durante el programa, pero es que es así, en fin, es normal. Además, aprovechamos también para despedir a Néstor. Buenas noches, Néstor. Hasta la próxima vez que haya que guerrear y dividir países. Eso, pues muy bien. Y Tony, arroba Lord Cirencester. Buenas noches, Tony. Y pues nada, gracias por contactarnos con Ricardo. Ah, bueno, si va aquí buenos fichajes en cartera, los traigo aquí. Ahora muy yo bien, voy ya mirando la dirección del viento, no sea que los bulotes vengan para acá. esperemos que no y que se volteen, ¿no? Que nunca se sabe si es magia, si es previsión meteorológica, quién sabe, en fin. Bueno, y el que se despide de vosotros es Goyix _Salduero en Twitter, y bueno, ya sabéis que estamos en un montón de redes sociales, pero que en la página web histocast.com, bueno, allí podéis informaros de todo y encontrarnos. Así que nada, ala, a despedirse todos, venga. Adiós. Adiós. Por favor, semper fidelis.